You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos al programa 279. Al borde ya de nuestro décimo aniversario. Y hoy aquí huele a chamusquina. Huele a gasofa y a incendio. Hemos prendido la mecha con Cienfuegos. Y hoy vamos a hablar aquí de rock y política. Y diréis, ¿pero qué dicen estos? Pues ya veréis. Tenemos encima de la mesa el libro que dice La Mecha, historias de rock y política, volumen 1, firmado por Santi Escribano, que lo tengo aquí a la izquierda. Empezamos. Franer, hemos dicho lo de política y rock. ¿Con quién tenemos que empezar hoy? No he sido yo, lo prometo, queridos y queridas oyentes y oyentas de Barrio Canino. Yo no he tenido nada que ver con este fondo. Pues hoy no lo vamos a pasar muy bien aquí, te lo digo yo. Sí. Yo preveo que sí. Sobre todo porque ha sido un programa en el que hemos trabajado muy poco. Se lo hemos dejado todo a nuestro invitado y eso nos gusta. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, bien. Recordando de cuando era muy joven, que ibas a garitos y ponían punk rock y además hablaban de política. No sé si seguirán existiendo, pero era guay. Ya no existen ni los garitos directamente. Hostia, no lo sé, porque entre que ya estoy mayor y la pandemia ya no tengo ni idea, pero quiero pensar que sí, que alguno quedará, ¿no? En nuestra memoria cuarentañera. Totalmente. Comandante Buenaventura Cienfuegos. Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de venir aquí a Barrio Canino. Como estamos hablando del libro, tenemos que presentarte con el nombre, que es como ha firmado esto. Ah, pero me gusta más el nombre de guerra, ¿no? Me pongo delante del micro y me siento en la Sierra Maestra. Ah, pues, pues entonces, Comandante Buenaventura Cienfuegos, lo vamos a dejar solo en Comandante, con respeto del que está sonando, eso sí. Por supuesto. Que compartís apodo. Hoy el programa entero lo vamos a hacer con el comandante, aquí hablando de este libro, La Mecha, historias de política y rock, volumen 1. Ahora hablaremos también de ese último apellido, volumen 1. Editado por la gente de Ovejas Negras. Y un poco también nacido del programa, ¿no?, en el que participa el comandante, el programa Cienfuegos, que se emite ahora mismo en Radio Sata. Radio en la que comparten también aventuras con la gente de Ovejas Negras. programa completamente de historias y musicola. Que nos va a llevar las próximas dos horas aquí en Agora Sol Radio. Vamos a aprovechar también para saludar a las 20 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y también os decimos que bueno, pues tenéis todos los programas anteriores a este en la página web de esta emisora www.agorasolradio.org. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí, así lo cantaba Benny Moré. Y con este ritmillo y con otros sonidos ahí mezclados por encima, haciendo así como una mezcla un poco de tutti frutti musical, suena cada semana la sintonía del programa Cienfuegos en Radio Chata, la radio comunitaria de Pinto, donde por cierto tenemos alguna gente doble, compañeros que han estado aquí también en Agora Sol Radio, a quienes guardamos mucho cariño. Le vamos a mandar también un saludote hoy desde aquí. Y los más avispados, pues ya os habréis dado cuenta de que nos traemos aquí al Barrio Canino, nos traemos a Cienfuegos, porque somos fans de su programa. Compartimos muchas, yo creo, muchas parafilias. Y pues claro que sí, es que además lo hicimos hace varias semanas trayéndonos a Pedro López del Café de Silverio, y luego nos inventamos también otra excusa para volver a traerle. Y lo volvemos a hacer esta semana trayéndonos al comandante Buenaventura Cienfuegos. Y no nos vamos a traer a los de Colmenas Tapizadas, porque están en Zaragoza, y de eso sí que somos muy fans, pero vamos, algún día intentaremos hacer alguna triquiñuela también para tenerlos. Y si no habéis oído el programa de Colmenas Tapizadas, pues ya estáis tardando. Y no solo eso, no solamente que seamos fans, sino que tenemos esta muy buena excusa que decíamos antes, y es que el comandante acaba de publicar el libro La Mecha, historias de política y rock, volumen 1. Y ya con eso tenemos suficiente material para tirarnos, yo te diría que 2 y 3, y bastantes más horas charlando aquí de dos de los temas que más nos gustan, ¿no? Y que además suelen ser temas recurrentes y repetidos aquí en el Barrio Canino: política y rock. Traca, traca, ¿qué queremos más? Y hay otra razón más, y es que hasta ahora no nos conocíamos físicamente, a pesar de que hemos vivido en paralelo muchas historias de las que se van a contar hoy aquí. Aunque, si los que tengáis mejor memoria, os recordaréis que el comandante es la segunda vez que viene a Barrio Canino, porque la anterior participó también en directo por teléfono en un programa que dedicamos a Radio Ela. Esta conexión la vamos a explicarlo. Ese día no pudiste estar aquí por tema de curro, ¿no? Era algo así. Uh-huh. Y el comandante tiene también una historia larga relacionada con las radios libres, un paso por Radio Ela muy largo, el programa también muy histórico, Latido de Libertad, y bueno, allí también fueron las primeras temporadas de Cienfuegos. Hay una trayectoria fancinerosa que yo creo que también merece la pena de ganar algunos chascarrillos por ahí. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas, cogemos así el libro y enseguida sale el tema de qué pasó en el Lieja y qué pasó en el Hotel Montbar, porque bailamos tanto repitiendo el nombre de Sarri. ¿Tiró el heavy metal el muro de Berlín? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo pudo la momia de Lenin acabar en Parla? Alguna de estas preguntas, no sé yo si se pueden responder con lo que se va a contar hoy en el programa. Seguramente alguna se podría responder hoy aquí, pero en realidad no queremos destripar tampoco el libro, así que vamos a dejar también parte del misterio. Pero bueno, sí que bueno, podemos poner un complemento sonoro hoy a estas historias, ¿no? De alguna manera este programa que vamos a hacer hoy pretende ser una especie de complemento radiofónico sonoro al libro La Mecha, ¿no? Con historias que podrían haber estado, que deberían estar, algunas que nosotros por decreto canino decimos que tenían que estar sí o sí, que no sé si están o no, pero tenían que estar por real decreto canino. Y otras que podrían estar en un siguiente volumen de La Mecha, ¿no? Que porque para eso este libro acaba con el tema de volumen 1. O sea, que huele a que hay más. De momento aquí a lo que huele es a chamusquina. Huele a chamuscao. Prende La Mecha, sube el humo, sube el volumen. Comandante Buenaventura Cienfuegos, presente. Comandante, aquí tenemos algunas normas en este programa. La primera es que la primera canción tiene que ser una canción canina, 100% carne de perro. Esto para nosotros significa que tiene que decir perro en algún momento, en el título de la canción, en el nombre del grupo, perro, ladrido, jauría, algo relacionado con perros. Y normalmente también tiene que ver con el tema del programa, ¿no? Y política y rock. Normalmente le damos bastantes vueltas al tema y como... hoy hemos externalizado el programa para pasarte a ti todo el marrón. Pues te pasamos también la canción canina, todo tuyo. Venga. Nada, pues la canción canina me lo explicaste y le estuve dando vueltas de por dónde tiramos. Y estuve muy tentado de que no fuera rock, pero que fuera perreo. De ahora, porque ahora está de moda, es una coña que hacemos muchísimo en Cienfuegos, de que lo del rock ha quedado para la gente de nuestra quinta, ¿no? Los que estamos ya con la cuarentena o en ella o asomando. Y la política ahora, en el rollo ahora, se hace rap y reggaetón. Y dije, pues ponemos algo de ese reggaetón revolucionario que se está haciendo, ¿no? Dije algo de Tremenda Jauría, algo de Malifeta. Pero al final vi lo que pasó el otro día en Vallecas con esta gentuza que vienen a lo que vienen a los barrios obreros y quienes les defienden. Y me salió del alma la que tenía que sonar. Así que pedí una de Non Servium con el amigo Evaristo haciendo la introducción. Con ese clásico ya que viene de una canción de vómito y que se ha oído en muchas manifestaciones, que en mucha suelta de rabia, ese ACAP, el CAB de los Non Servium, sería la canción canina que os pido hoy para abrir este programa. Y además, la palabra perro es la primera que suena. O sea, esta es una además, canción ultra canina, ultra canina. Pues vamos a escucharlo. ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Abuso de poder! Tiempo desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel. Ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior y con todas mis fuerzas os deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado, de corazón lo digo, sois unos bastardos. ¡Siento! asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Vuestra rabia contra vuestras porras. Y ahí vi vuestra frustración, vuestra victoria. Y ahí vi sentir que el miedo desaparece. Y ahí vi que se marca su palito crece. Y ahí vi. Podríamos empezar de mejor de otra manera, ¿no? Porque esta semana hemos visto cómo el meeting de Vox alteraba la vida pública de los tranquilos vallecanos, aquí muy cerca de donde tenemos el estudio. Menos mal que esta mañana han desinfectado la zona. Se ha pasado un equipo de limpiadores con equipo de protección para que no te entre el virus facha. Han echado bien de lejía, bien de tal, y ni rastro de COVID ni de fascismo en Vallecas. Eso está bien. Menos mal. Bueno, pues hemos empezado así ya con una pequeña historia y con una canción, pero antes de meternos ya a saco en todas estas historias de rock y política que queremos comentar hoy y con esta retaila de canciones que traemos, vamos a presentar un poco a nuestro invitado, el comandante de Buenaventura Cienfuegos. Pero lo vamos a hacer como hemos hecho todo este programa, ¿no? O sea, preséntate tú. La primera pregunta es obligada, como decimos aquí, ¿no? Cuéntanos un poco quién eres y hablamos un poquito de este programa Cienfuegos del que nace este libro. ¿Quién soy, eh? Qué complicado responderlo. De hecho, mira, voy a cogerme la chuleta de ver cómo lo conté en el libro. En los libros tienes que poner una pequeña bio y así no me olvido. A ver, aquí utilizo una palabra que me gusta mucho. Yo soy un proletario del ocio. Me gusta esa palabra, porque al fin y al cabo, bueno, soy periodista, comunicador y me gano la vida con eso en el sector del ocio, así en global, digamos. Pero mi vida paralela, la que mucha gente de la que me ha visto en mi trabajo igual se sorprende ahora, pero que llevo toda la puta vida haciéndolo, pues es todo esto, todo el tema de la política y el rock, llevo el tema de los fanzines desde los 15, 16 años, todo eso de tema me fascinó, las radios libres y comunitarias, es algo que también me ha enganchado siempre. Llevo haciendo radio desde bien chaval y, sin embargo, como bien sabrán los oyentes habituales de Cienfuegos, sigo sin saber utilizar bien una mesa de sonido. Es increíble la incapacidad que tengo para hacer bien radio, para lo que me gusta. Y bueno, en esa línea, pues con lo que estamos ahora, es ese programa Cienfuegos que estamos. Si vosotros estáis a puntito de cumplir los 10 años, Cienfuegos, me paré el otro día a echar cuentas y estábamos al borde del quinto aniversario, que parece que fue ayer, pero claro, en 2016 ya han pasado 5 años, y me suena, dices 2016, parece ayer, pero han pasado ya 5 añitos. Y bueno, eso fue Cienfuegos, el proyecto radiofónico que emprendo en solitario en la extinta Radio ELA, la emisora libre autogestionada, cuando habíamos tenido que dejar el programa anterior que hacía, Latido de Libertad. Latido de Libertad estuve un tiempo haciéndolo solo, no estuvimos a gusto y decidimos que ese proyecto pues lo finalizábamos. Y Cienfuegos pues nació desde el principio con la idea de ir muy hilado a intentar ser semitemático, de que en lugar de poner las canciones porque sí e historias porque sí sin que fueran hiladas, hilar lo máximo posible para ir aprendiendo a través de las canciones, porque es un poco lo que me ha dado a mí el punk, el rock y demás sonidos ratoneros. Escuchas a veces las letras y dices, ¿qué coño será esto? Lo investigas y dices, ahí va, pues hay una buena historia. Como al fin y al cabo pues soy contador de historias, es lo que me gusta, pues eso es lo que he ido haciendo en estos 5 años en Cienfuegos. Y bueno, por seguir un poco con este repasillo, me he mencionado Latido de Libertad, era el programa anterior que hacíamos, que empezó no en Radio ELA, la emisora libre autogestionada, sino en el proyecto anterior, la emisora libre de Orcasitas. ELO. Radio ELO, sí, eso es. Qué bueno, era una radio libre de las pioneras de la ciudad de Madrid, de las que más aguantaban. Se fundó en el 86 ahí en el barrio de Orcasitas, muy vinculada a los movimientos vecinales. Y ahí que me planté de chavalito con mi colega José Villaverde y el Eric, que llevo sin saber de ellos años, pues con ganas de hacer radio. No sabíamos de qué ni cómo, ya ahí estábamos. Era un programa que decíamos que era de contrainformación. Según el... Pero claro, el programa duró 13 añazos, mucho tiempo con el compa Iñaki, luego se unieron Luiski, Manu, Edu. Según la gente que iba yendo, pues fue teniendo un toque, otro. Pasó de ser un programa un poco punky adolescente, entrevistas muy batiburrillo, a intentar ser más temático, más serio. Pues según íbamos creciendo también. Y bueno, y ese programa pues estuvimos desde el 2002 al 2015, 2014, si no me falla la memoria. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bastante chulo. Y en paralelo pues también pues diversos proyectos de fanzines, distribuidoras y un poquito todas esas cosillas que igual habrá gente a la que le suene a edad de piedra eso de las cosas en papel, pero claro, internet no ha existido siempre. No, es verdad. Santi, una pregunta. ¿Por qué elegiste el nombre de Cienfuegos para el programa y por qué te llamas Comandante Buenaventura Cienfuegos? No me acuerdo por qué elegí el nombre de Cienfuegos. Así no, te lo nada, digo. No me acuerdo. Sé que de repente hay nombres que te dices, tiene punch. Quiero elegir esto, quiero usarlo para algo. Yo creo que casi surge antes el nombre que el proyecto de programa, aunque ya en los últimos latidos sí que hice un poco el formato con el que empieza Cienfuegos. Pero no me acuerdo bien por qué, y el por qué ponerlo con el numerito y tal. A veces me parece un poco horterilla, pero ahí lo tengo. Sí. Pero sí que hilaba bien entre la figura de Camilo Cienfuegos, uno de los revolucionarios cubanos, con todo el tema incendiario, que es muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy romántico, muy hilado siempre a lo revolucionario, no necesariamente. Me parecía que hilaba mucho con eso. Cuando estuve en Cuba en 2011 o así, como que volví un poco flipado de aquello, pues a ver si yo siempre un poco más bien ácrata. Y ahí te respondo a la pregunta del sobrenombre para liderar esta guerrilla radiofónica. Pues ahí seguimos con la coña, con el teatrillo de la guerrilla, con lo de comandante, pues como Fidel, como el Che, como el propio Cienfuegos. Buenaventura, por Durruti, Cienfuegos, por Don Camilo. No Don Camilo el escritor, sino Don Camilo el revolucionario que murió joven y dejó un bonito cadáver. Podrías haber sido Camilo Durruti. También, pero me parecía más gracioso el otro. Suena el otro mejor. Suena mejor lo otro, sí. Sí, más amplio, ¿no? Buenaventura, Cienfuegos. Sí, porque al final a mí me mola mucho jugar desde el principio del programa a descolocar a la peña. Que no nos etiqueten en un me, luego nos, porque se ha ido sumando gente. Que no etiqueten al programa como un programa anarquista, un programa comunista, un programa socialdemócrata. No, es un programa de política y rock, así en genérico. Tenemos muy claro el lado del que estamos, la clase obrera, antifascistas. En lo musical, lo que más va a sonar es punk, rock, hardcore, ruido que te bestia, pero a veces estamos poniendo otros sonidos, porque al final lo que importa es que digan algo. El cómo y el tal, pues bueno, y las etiquetas, pues ya que nos las vayan colgando para explicarnos qué somos, porque así no lo sabemos ni nosotros. ¿Sabes lo que más mola del programa? Bueno, lo que más, una de las cosas que más molan es que pones mogollón de canciones en español para que se entienda el mensaje, porque al final, no sé si es que se da por hecho que la peña habla inglés en este país, que no es real, y se ponen mogollón de canciones en inglés que sí, que pueden tener un significado político del cual no te enteras, pero si las pones en español, todo el mundo entendemos el idioma, con lo cual se entiende perfectamente lo que quieres decir. Eso está súper conseguido. No está ni pensado. Sí, sí, está muy bien. Ahora hay un montón de oyentes en Irol y Ratia que nos escuchan allí apagando la radio. Y otros tantos en Radio Bronca en Barcelona. Pero sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Eso ya cada uno como se lo quiera tomar. El mensaje es el mensaje, tronco. No, pero cuando las ponemos en otros idiomas que no es en el que hablamos, pues sí nos gusta pues traducir. De hecho, a veces una de las cosas que me mola del programa es el aprendizaje que hago. De repente descubro, pues de lo último que descubrí, Morente, el Omega de Morente, lo descubrí el otro día. Es como, y ves la letra de la de Manhattan de Leonard Cohen y de repente te pones a traducir y dices, hostia, pues esto tiene que ver, vamos a ponerlo, pero voy a explicar por qué lo estamos poniendo. Al final un poco lo que mola, a ver, también con la música en euskera, que a veces damos por sentado que por ser en euskera va a ser revolucionario. No, en euskera pueden hablar los del PNV, hablar de Dios y la patria, o puede hablar gente de cosas más revolucionarias, pueden estar hablando del amor, o sea que... Oye, y antes de que pasemos a la siguiente historia, estamos hablando aquí de este recorrido de Radios Libres, de una etapa además muy larga de Radios Libres, luego en Radio Sata también ahí en Pinto, la época fancinerosa, y de repente te vienes arriba y te juegas con un libro, que esto ya es el siguiente nivel. Pero es que los libros tienen esa cosa de que como que lucen mucho, pero al final no deja de ser lo mismo que, yo qué sé, alguna de estas historias las hemos publicado en la web de Ovejas Negras o en el fanzine Agro, que nos pidieron una colaboración y dije, venga, la historia de Vidal Sassoon, que quizá para mí la historia estrella de todo el libro, si queréis luego comentamos un poco. Pero al final sí, como que el libro tiene ese caché todavía, ese fetichismo de lo he publicado en mis redes personales y la gente, enhorabuena, porque enhorabuena, si me lo he currado, no es un premio que me haya tocado, ¿sabes? Es un curro de mío, pero también de la gente de la editorial, la gente que me ha ayudado a con las correcciones, que eso es súper súper trabajosos. Y al final hay un poco de fetichismo con el libro y un poco también las cosas como son de llenar un poco el ego. No vamos a negarlo, en el tema de del autor, de la creación cultural hay un poquito de ego. Y a mí pues me llena de ego. Veo en este formato impreso cuadrado mi nombre ahí sobre el título y me llena. Pero vamos, no es tanto, no solo lo hago por alimentar el ego, sino también por pues esas historias que nos curramos cada semana en sacar en el programa, pues sacarlas en otro formato que perdura más, porque bueno, el podcast está en internet para el que quiera, pero como que es más volátil. El libro ahí queda, dentro de 15 años igual se lo encuentra alguien todavía en el fondo de catálogo de traficantes, por decir, una librería, y dicen, ¿qué es esto? Y ahí está el podcast, pues a saber qué pasa con él. Yo digo que el libro va a durar más que el podcast. Porque al final con todos estos formatos siempre decíamos, el PDF va a ser para siempre, hasta que se deje de leer en PDF o cualquier cosa digital, el formato. Mira, MP3 ya no hay códex para leerlo porque se usa otro y ya está. Pero el libro, el papel va a estar siempre. Y al final es un objeto, porque sí que es verdad que yo soy el primero que me gusta el fetichismo del objeto, ¿no? Que sí, que yo tengo mi lector de libros, mi lector de MP3... Pero me gusta tener un disco, me gusta tener un libro, cogerlo, olerlo, sacarlo ahí, ponerlo, sentarte en el sofá, leerlo ahí. ¿Quién no ha olido un libro? O sea, tú te compras un libro, lo abres y lo primero que haces es, este huele bien, este huele mal. De hecho, ¿no? Cada vez que lo abro. Ya verás que va oliendo. Este huele a humo, la mecha huele a gasofa. Pues, comandante, ponemos otra historia y otro tema. Venga. Tenemos aquí The Baboon Show. ¿Por qué? Porque la canción pega mucho. Radio Rebelde, yo creo que viene que ni pintada, pues viniendo aquí, ¿no? Ahora soy al radio, que ahora mismo soy de los referentes en todo este tema de las radios libres comunitarias en una ciudad que hemos tenido tantas y que ahora mismo los tiempos son lo que son. Hay un capítulo dedicado a las radios libres y comunitarias específicamente en Madrid, porque si me pongo a todo el Estado español y no digamos ya Europa, y si cruzamos el charco a Latinoamérica, flipas y da para 12 libros. El artículo me he basado muchísimo en un artículo que nos escribió para la revista Strasse un compañero de Radio Elo, que creo que contribuyó a ser parte del fundador de Radio Ela. Este sí es un vieja escuela, el compañero José Daniel, en el que nos repasaba pues toda la historia muy particular, entretenida, divertida, con sus dificultades de las radios libres y comunitarias. Y lo cuento mucho basándonos sobre todo, usando de principal gancho la historia de Radio Ela, la emisora libre autogestionada, porque al fin y al cabo yo estuve allí, es una historia en primera persona sin ser en primera persona. No es mi historia, sino es un poco la historia de muchos. Y esta canción, Radio Rebelde, de Baboon Show, tiene una frase que yo creo que al quien nos esté escuchando le representa. Nunca estarás solo o nunca te quedarás sin nadie, más o menos así, traduciendo muy libremente. Porque esto sí es en inglés, no en castellano. Si antes lo decimos, antes sale. Sí. Venga, pues la escuchamos. Dale, cañita. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. You are not alone. You are. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are all alone. ¿Te ha gustado, Juanfran? ¿Te ha gustado? Sí, sí, que lo decíamos a micro cerrado, que yo, pues los grupos que no conocía, he dicho, pues ya que están aquí, no los ponen en bandeja, vamos a echarle una escucha. Y este tema me ha molado mucho. Sí, sí, es de un grupo, las suecas estas. Sí, sí, sí, sí, sí. De esto que me apunto el nombre. Baboon Show. De Baboon Show, Radio Rebelde, el nombre sí es en castellano, el nombre de la canción. La imagen ni pintado, lo de Radio Rebelde, que era la radio de los revolucionarios cubanos ahí en la Sierra Maestra. Que vi en el Museo de la Revolución en La Habana, tienen el emisor y flipa. A los que somos un poco frikis de esto de las radios, digo, a ver, yo las sufro para emitir aquí en un centro cultural tranquilamente, en Pinto, con mi internet, con mis enchufes. Y esta peña emitía en mitad de la selva, me cago en mi vida, ¿qué hago mal? Pues sí, la verdad es que sí. Pues vamos a seguir avanzando. Vamos a presentar el siguiente tema, pero no lo vamos a poner. Vamos a presentar el siguiente tema para que nos cuentes la canción que trae el tema, ¿no? La siguiente que vamos a poner dentro de un rato, cuando cuentes esto, va a ser Ariel Ultra de Sociedad Alcohólica. Entonces, aquí hay cosas que contar. Sí, a ver, es un poco... Tenía muy claro que iba a ser, si no la primera, de las primeras historias en el libro, que bueno... En el libro me he tomado la licencia de meter dos o tres historias hiperpersonales. Hiperpersonales, de hablar de mí, de mi vida, de semidesnudarme del cómo soy. Y una de ellas es esta, Ariel Ultra. Pega mucho, pero vamos, yo creo que un poco habrá gente que se siente identificada porque lo haya vivido cada uno a su manera. Ariel Ultra es una canción que yo relaciono desde siempre con el asesinato de Aitor Zabaleta por un nazi del Frente Atlético, pues en el diciembre, noviembre del año 98. Ha llovido, es aficionado de la Real Sociedad, que no era ni un ultra, ni un hooligan, ni este, era un chaval que le flipaba el fútbol y se vino aquí a Madrid a disfrutar de una eliminatoria europea de su equipo contra el Atleti y se lo cargaron porque sí, por puro odio. Y Ariel Ultra, en el disco en directo de Sociedad Alcohólica, lo hilan con ese asesinato porque había sido apenas 10-15 días antes y el disco lo graban Sociedad Alcohólica en La Riviera, la sala La Riviera aquí de Madrid, que está apenas, que sé, no, ni a un kilómetro de donde estaba el estadio Vicente Calderón, uh-huh. Que es donde matan a Zabaleta. Y ese concierto es el primer concierto al que yo, con mis tiernos 16 años, me vengo a Madrid con los colegas, el transporte público, el calimocho, el no sé qué. Y íbamos con la mosca detrás de la oreja por si podía pasar algo. Y además tuve la agilidad de quedar con mi padre para que nos recogieran luego a la vuelta en el Calderón. Vimos ahí las flores, uno de seguridad de ustedes nos acerquen, que llevamos con todas las pintas. Como que aquello me quedó marcado. Y en ese capítulo sobre la canción de Ariel Ultra lo he titulado El día que me hice antifascista, porque me he parado un poco a reflexionar. Es la reflexión que hago en este capítulo a raíz de esta canción de Ariel Ultra, de que ya iba embullendo ideas, ya iba teniendo un poco claro por dónde iba. Y ese día, con ese concierto, que me acuerdo más de ese concierto que hice ayer, y es un concierto que entré borrachísimo en el año 98, pero me acuerdo perfectamente. Ese día, como que con todo aquello que viví, me quedó muy claro cuál era mi sitio, cuál era mi bando y qué era lo que me... y qué era lo que me molaba en lo cultural. Me molaba el ruidote, pero mi bando no me lo marcaba eso, sino que me lo marcaban otras cosas. Y mi bando no eran, aunque fueran del equipo con el que simpatizo, pues esos hijos de la grandísima puta nazis que van matando a la gente solo por su origen. Yo también me acuerdo cuando era joven que, joder, qué putada de programa. Vamos a quitar ese tono, ¿no? Que es verdad que había grupos, no solo Sociedad Alcohólica, que cuando venían a tocar a Madrid era guay porque ibas a verlos, pero luego te enfrentabas a que pudieran estar los nazis en la puerta esperando a la salida, ¿no? Entonces tenía ahí un doble rasero cuando venían estos grupos a Madrid, porque era un poco te la juegas. Yo nunca he tenido movidas, ¿no? Pero sí que estaban ahí esperando en la puerta para dar de leches. Igual que pasaba cuando hacían en la Casa de Campo las fiestas del PC, que también esperaban a, no sé, a las 2 o a las 3 de la mañana afuera, que la gente salía y estaban ahí esperando a la gente para darles de hostias, ¿no? Entonces, bueno, el odio que tienen es asqueroso e irracional. Sí, sí, además el odio tan fácil o tan cobarde, claro, porque sí, sí, sí. Igual el asesinato de Aitor fue un caso extremo. Sí. Pero pues, todo lo que cuentan de cómo fue el modo más cobarde de ir a por peña que no se va a defender, que vas a atemorizar, encima tirar de navaja contra alguien que no te está atacando. Es que es... Porque claro, luego claro, son unos cobardes que te cagas, entonces al final no se enfrentan, quiero decir, supongo que la Real Sociedad es que no tengo ni idea de fútbol, ¿no? Supongo que también tendrá hooligans de estos como tiene el Atleti, ¿no? No se van a enfrentar contra ellos porque probablemente se encuentren... con las mismas armas, se enfrentan a chavalines que vienen aquí, se toman una caña, se van a ver el partido y se vuelven para su Kelly, ¿no? Sí, sí, sí. Cobardes. Sí, yo me acuerdo también de esto porque fue como una especie de hostia en la cara, porque ya a finales de los 90 era como que veíamos un poco la luz, ¿no? No había tanta violencia en la calle, porque de principios, mediados de los 90, hostia. Sí, fue muy brutal. Esto ya lo hablamos en el programa de antifascismo y era muy heavy. Sí. Y aquí ya estabas diciendo, esto ya se está relajando y de repente, ¡boom! Sí. O sea, un nazi se carga un... Como dijo él, ¿no? Que es una frase que se me ha quedado de leerlo en los periódicos, que dijo, llegó a sus colegas y les dijo, he pinchado a un vasco. Ya. Sí. Sí, son años que parece que la cosa iba para abajo, pero todavía quedaba mucho de esto. Estaba acordándome así, mientras estabais hablando de este concierto de Sociedad Alcohólica, de otro concierto que estaba pensando, debió de ser por la misma época, que hubo un ciclo de música de grupos de Euskadi que venían aquí a tocar a Madrid. Y tocaban todos en la Sala Arena. En la Sala Arena. A ver, este programa se oye mucho fuera de Madrid. Vamos a situar esto, que todos hacemos así con la cabeza, pero para la gente que no está aquí, la Sala Arena está al lado de lo que es la Plaza España aquí en Madrid, que esto es, por digamos, a 150 metros de la Plaza de los Cubos, que por aquel entonces era una de las zonas más chungas en las que podías pasar con ciertas pintas en Madrid, ¿no? Un nido de nazis. De ahí salieron los asesinos de Lucrecia Pérez. Lucrecia y demás. Bueno, pues hubo un concierto, no, esto no es mi memoria, esto lo he ido buscando mientras el rato que estaba aquí callado mientras hablabais, que me acuerdo además que hubo, la gente cuando salía, en la acera de enfrente de la calle Princesa estaban tirando piedras, ¿no? Había un grupo de nazis, al que saliera por allí se iba a llevar una pedrada, ¿no? Justamente fue el día que tocaban Sayak, que era de otro de los grupos que cuando venían a Madrid... Los Sayak pillaron en esa... Pillaron, y fueron sobre todo Sayak, pero también tocaban ese día Sutagar y PLT. Pues fíjate qué conciertazo, ¿eh? Y claro, era ese momento en el que no solamente Sociedad Alcohólica, sino que este tipo de grupos, pues ir a algún concierto aquí en Madrid era una situación un poco de riesgo, ¿no? Delicada. A mí esas son las cosas que me flipan. Un grupo como Echaya, que es súper local, tocando en Madrid. Total, ¿eh? Esas son las cosas que siempre me han encantado de Madrid, que es de... Y a ellos les flipa también. Sí, sí, sí, sí. Pero luego vas a conciertos de este tipo de grupos y la verdad es que es toda la diáspora vasca está ahí. Pues pasó antes de pandemia, ¿te acordáis de aquello? Que si podía ir a conciertos, fui a ver a Agatibu, que de los grupos de euskera que hay ahora, a mí me flipan, lo hacen de puta madre. Y aquello era, digo, si se habla más euskera aquí que muchas veces cuando he subido a fiestas de Bilbao, no me jodas. Sí, sí, sí. Pues nosotros teníamos claro que en este programa, si íbamos a hablar de política y rock, Sociedad Alcohólica tenía que sonar, ¿no? Porque sí que ha sido un grupo que ha abanderado, ¿no? Ese discurso, además, de letras sociales y políticas, pero es que además ha sufrido la política por encima de su música durante mucho tiempo, sobre todo especialmente aquí en Madrid, ¿no? La persecución que han tenido, su paso por la Audiencia Nacional, bueno, de todo el recorrido que ha tenido Sociedad Alcohólica. Y incluso la persecución que tenía la gente que iba a los conciertos de Sociedad Alcohólica, como tú ahí de chavalín. Que además, toda la persecución desea por parte de la UBT y de no poder tocar en Madrid, es que no sé si ahora tengo la cronología liada en la cabeza, pero vino después de la absolución de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dicen, estos tíos no hacen apología del terrorismo. Y desde entonces es cuando no pueden tocar en Madrid, porque antes tocaban en Madrid. Y llegó un momento que... A partir de aquí ya no. Sí, de, sí. De cómo tenemos el poder igual. Sí. Nos da igual lo que digan, de yo voy a presionar a las salas. Porque me acuerdo de tener, de no haber llegado a comprar las entradas, pero iban a tocar en Vista Alegre. Que yo en Madrid solo les he visto la vez aquella del 98 que cuento en el libro y tenía muchas ganas de volverles a ver. Y me caí en la leche cuando lo suspenden aquello, porque aquello fue directamente, lo contaba la propia sala de Vista Alegre. Ya habéis visto que igual te montan una corrida de toros con partido de baloncesto que el meeting de Vox, que el de Podemos, ¿sabes? Que ellos solo quieren el dinero. Y reconocían, es que delegación del gobierno nos ha dicho que no podemos porque puede haber problemas. Porque problemas puede haber, más que en un concierto de Daddy Yankee, que también sabemos muchas veces en las que se pueden liar en conciertos de ese tipo. No me jodas, es que pues, era por puras presiones políticas, por tomarse la venganza. Les habrá perdonado a la Audiencia Nacional, pero nosotros no. Pues Carmena les dejó tocar, a pesar de todo lo que puedo pensar de esa señora, que les vi hace un par de años en una sala aquí al lado de Pachá, y estaba a reventar la sala. Claro, pues siguen molando un huevo. Bueno, o sea, que la gente les quiere, quiero decir, que es un rollo politiqueo asqueroso, sí. ¿No? De que aquí en Madrid no queramos a los S.A., que los queremos un montón. Es una época envejecido muy bien en el sonido, la verdad. Que hay grupos que ven la evolución y dicen, bueno, altibajos, es una peña, que sin haber cambiado radicalmente de sonido, que si habláis antes de Fermín Muguruza bastante, ha hecho de todo, esta peña han seguido haciendo siempre lo mismo, pero no han seguido haciendo bien y evolucionando con naturalidad, no sé, es una agilidad bastante compleja. Yo me acuerdo también, voy a meter un poquito el dedo en la llaga, de una época un poco anti-SA que había. ¿Ah, sí? La militancia que si era. Yo recuerdo de que si son unos vendidos, que si tal. Había una leyenda urbana. ¿Pero vendidos? Porque esto lo he escuchado mogollón de veces. Había una leyenda urbana de que cuando tocaron en Minuesa, que se sobraron y fueron pidiendo pasta y que les pidieron a los de Minuesa 1,000,000 pesetas. Pero yo es que he oído cosas. Cosas más chungas todavía, que si llegaron en limusina, la ocupa, que si no sé qué. El que llegó en limusina a Minuesa fue el padrino del Scala Aurel Aitken, porque hay una fotografía de eso. Y con ese no se mete nadie. Y con ese no se mete nadie, y al contrario, le reímos la gracia de joder, qué guapo. Qué gracioso, ¿no? Pero sí. Yo lo que sí que había oído de S.A., y yo creo que es lo que tú tenías en la mente, era el tema de que el cantante Juan sí que había ido a los puestos de Tirso de Molina y que camisetas, digamos, falsas, ¿no? Que había de S.A., que el tío como que había, bueno, sí, es verdad, cierto es verdad, pollo de que se vendían camisetas que estaban al margen del merchandising oficial de la banda. Un camisetas poco. Y vídeos VHS grabados en los conciertos de aquella manera que alguno he comprado. Coincidiendo con un concierto de S.A. aquí en Madrid, en la sala Canciller. Me acuerdo que esa fue una vez que tocaron en el Canciller. Que fue la primera vez que yo los vi aquí, en el Canci. Sí, con Flitter, tronco. Si tocando en Minuesa le ponían del revés, imagínate la Canci. Sí, sí, sí. Pues fíjate, de ese día de la Canciller nos daban una cinta, tío, una casete, con la entrada tenía una casete, porque era la época en la que había sacado las primeras referencias de Milagritos Records, la discográfica que lanzó S.A. Entonces te daban una casete que venían pues varias canciones, pues Econ, Orujo de Brujas, Habeas Corpus, las primeras referencias que sacaron de Milagritos, ¿no? Y joder, esa la tengo en casa, tío. Ya no lo has dicho tan seguido. Ya no puedo ver el logo de Milagritos sin pensar Milagritos. ¿Lo has dicho tan seguido? Claro. Nunca lo había pensado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? De S.A. podríamos estar hablando mucho rato, porque además sí que tenemos ese momento estelar que fue después de tantos años de bloqueo aquí en Madrid, el concierto de La Traba, que fue en el 2009, que eso fue un cañonazo. Un concertazo. Un cañonazo. Sí, sí. Sí. Mira cómo se viene arriba María, Joder, yo que me lo pasé de puta madre. No sé, o sea, sí, era sí. Como yo a S.A. creo que no les había visto en una ocupa nunca. Siempre les había visto en salas. La Traba era un espacio maravilloso. Y justo ves a los S.A. Además estaba organizado todo de puta madre. Puntuales, José, que aquí eso de la puntualidad deja mucho que desear. O sea, fue todo estupendo. Sí, con vallas, sí. Protección, o sea, y yo me lo pasé bien, estupendamente. Y hacía años que no veía a S.A. porque no les dejaban tocar en Madrid. Con lo cual, María, estuvimos juntos esa noche. Sí. Me acuerdo, sí, ¿no? Sí. Estuvimos juntos. Me acuerdo ahí un brillo especial en tus ojos. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Ariel Ultra, Sociedad Alcohólica, porque es que como nos pongamos a contar chacarrillos de S.A., o sea, es que me han venido tres o cuatro más a la cabeza. A mí también. Vamos a parar, ¿no? Ariel Ultra, pero de este concierto en directo que sacaron, que además este disco estaba muy guapo y que tenía esta mención especial a Aitor Zabaleta, ¿no? Por el asesinato de estos neonazis aquí en Madrid. El martes este... Aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta. solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. No podemos permitir que sigan aquí. ¡Madrid antifascista! Eso, bueno, ole, es cuando hemos, lo y que hemos ahí, dicho ahí cuando, cuando ha aparecido Harry en el estudio, que no lo esperábamos. Ay, tronco, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, bienvenidos, hijo. Digo, no, que sea. Bien, bien, muy bien. Llego tarde, pero llego. Bueno, te has perdido los chascarrillos de SEA. Bueno, estabas aquí en segundo plano, que lo sabemos, pero has llegado a tiempo, porque decíamos, claro, teníamos claro que SEA tenía que sonar en un programa de rock y política, pero hay otro nombre que nos ha venido a la cabeza y que nos ha puesto nostálgicos, además, hoy. Entonces, claro, no solamente SEA, si hablamos de persecución política, la música, y tenemos chascarrillos para contar de SEA, pues de Fermín Muguruza ya ni te cuento. Has mencionado el nombre sagrado. En realidad estamos haciendo trampas, porque el comandante Cienfuegos no trae a Fermín Muguruza como tal. No, vamos a los inicios, a las raíces, ¿no? Corta tú. Claro. Bien. Contigo empezó todo, Cortato, ¿no? Podríamos decir. Y hablamos de grupos que han envejecido bien. Pues estos, aunque lo dejaran en el 89, es un grupo que sigue sonando de la leche. Hoy es otros grupos de la época y como que no. Como creo, pero hablando de lo nuestro, de política y rock, es que es tremendo. Que podría haber hecho el libro con unas 6 o 7 canciones de Cortato sin problemas, pues te pones a hilar. Y no paras de pensar que no dejaba de ser el grupo de unos chavales de 20 y pico años contando un poco lo que tenían más cerca, pero joder, las historias que daba Cortatu para contar. En concreto, he dicho que podía haber elegido 6 o 7, pero en el libro hay 2. En el libro contamos 2 directamente, porque además no lo he dicho y es importante. El libro bailado, cada historia bailada a una canción concreta. Aunque no sea, aunque a veces la canción sea absolutamente de pegote con todas las comidas del mundo, dejo ahí la canción porque tiene algo que ver, y otras veces pues sea contar la historia que se cuenta en esa canción. Una de las canciones es Hotel Montbar, Campanadas a la Muerte, pues ahí se cuenta lo que pasó y se cuenta un poquito el contexto de los GAL, la guerra sucia, unos años muy muy muy duros, las cosas como son, y Cortatu pues te lo ponen ahí en bandeja. Y el otro capítulo en el que aparece en Cortatu y la canción que os he pedido que suene hoy, pues es el inapelable, básico, clasiquísimo que hemos oído todos millones de veces, el Sarri Sarri. Y en el que seguro la mayoría de la gente luego nos sorprendemos cuando descubrimos que es una versión de Touch and the Maytals, que suena muchísimo mejor la canción original de Tutsi. A veces decimos, joder, qué guapa la versión que están haciendo estos en inglés del Sarri Sarri. Y no, colega, es al revés. Y es una de esas cosas que cuando lo descubrimos de, hola, qué guapo. Y cuando te pones a ver, es una historia que da para contar muchas historias. Y así es un poco como lo planteé en el libro. Pues es una historia, cuento la historia de la canción de Sarri Sarri, que traduciendo la letra y viendo el videoclip, ese videoclip tan divertido de ahí los Muguruza y el batera tocando en las escaleras de un garito ridículamente pequeño con esos skins bailando ska poco ahí. ¿Cómo se echa de menos poder bailar? Aquí podríamos recuperar aquel famoso tema de los Muguruza cantan fatal, los Muguruza bailan fatal. Sí, y los colegas no eran mucho mejores, pero no. Qué buen rollo da ese videoclip, ¿no? Y cómo cuentan la fuga de Sarri y el otro presidente, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, no me sé todo de memoria, dentro de los baffles de la banda de Imanol que habían tocado en el Talego, y cómo lo celebran. La canción es una celebración de esa fuga, y por eso pues hablábamos de persecuciones. Esa canción sirvió también para perseguir muchísimos años después a Muguruza. Es que hacen apología de la fuga de unos presos de ETA. Pues una canción hiperconocidísima, que ha sonado en los sitios más insospechados, que se utiliza para miles de memes, que y que es una versión. En la charanga de tu pueblo la tocan. Sí. Y nadie sabe de qué habla. Sí. Y gente que vota a Vox baila enfervorecida al ritmo de Sarri Sarri sin saber. Sí, esa es la verdadera dimensión política de esta canción. Ha trascendido. Igual luego pueden alegar, no, yo bailo la de Tusa de Maital. Como no entiendo lo que dices. Y utilizo el capítulo pues para... Porque claro, además es también un descubrimiento. Yo sabía que Sarri, el Sarri del que cantan, Joseba Serranandía, el escritor, pero no sabía mucho más de él. Y me puse un poco a leer sin mega profundizar, teniendo en cuenta que las historias son cortitas, las más largas de 7 páginas. Y joder, qué trayectoria más interesante la de este tipo. Es uno de los escritores, si no el que más importantes en euskera, tanto en verso como en prosa. Es traductor y desde aquella fuga está viviendo refugiado en Cuba, pero lo de que estaba en Cuba se supo hace 4 días, como el que dice. Y había prescrito ya todos los temas por lo que había estado preso. El tío le dieron un premio, había el morbo de vendrá, vendrá, no vendrá. Spoiler, lo cuento en el libro, pero spoiler, no vino. Y solo hay una foto de Joseba Serranandía. Y claro, a los que tenemos esa cosa que podemos llamar vasquitis musical, aunque yo tengo mis 8 apellidos castellanos arraigadísimos ahí de la serranía conquense, pero yo tengo musicalmente tengo esa vasquitis que apuesto que tenemos mucha gente por aquí. Y claro, ves que muchísimos de esos grupos que nos molan han utilizado poemas de Sarri para sus canciones. Y lo repaso un poco en ese capítulo. Y la verdad es que yo un día lo hice, el programa en Cienfuegos, un día fue hacer eso, poner esas canciones, o al menos las que más me molaron, porque había algunas que me dormía, pero las que sí me molaron, pues hay que sonaron. La verdad es que Muguruza lo ha utilizado varias veces, y en su trayectoria en solitario, Berri Charre lo hicieron. Y hay otros grupos de Abruak lo he dicho mal, sí o sí, pero bueno, los de Abruak también lo hicieron. Bastantes grupos han utilizado poemas de Sarri para sus letras, con lo cual Sarri es un tío que nos hizo bailar con el Sarri Sarri, con esa versión de Tusan de Maitals, y nos hizo cantar con esas canciones de otros grupos sin saberlo muchas veces que eran suyas. Total. Hay un disco libro muy guapo que editaron los de Sarosenki, que está dedicado a Joseba Serranandía, que es Auda S. Ondas Ungusía o algo así. Ondas Ungustía, que no lo sé. Y que es de versiones de grupos y que sale, pues, yo qué sé, desde Rupert Ordorica, Oscorri, el propio Fermín. Y hasta, además. Hasta el propio Imanol, que huyó dentro de sus bafles. Sí. Y que casi le enmarronan por aquello, pero al final la solvieron. Sí. Y que luego al final tuvo problemas con el entorno, entre comillas, porque también tocó en un concierto contra un atentado de ETA, cosas así. Pero el libro está guay además porque se oye al propio Joseba, porque la estructura es canción-poema, y los poemas están recitados por él. Es un libro además en pastadura, lo coeditaron con Chalaparta, creo. y está traducido, está en euskera obviamente, y está traducido pues como solían hacer, a castellano, francés e inglés. Uh-huh. Y es súper disfrutable y seguro que lo que mola es tener el libro y ir leyéndolo, pero esto en vuestro buscador favorito de torrents o lo que sea, lo ponéis y a disfrutar de la música porque está guay. No vais a ver a Joseba, pero le vais a escuchar. Claro. Es más fácil que venga Ben Morea a Madrid. Líder de los motherfuckers. Obviamente buscado por la CIA antes que venga Joseba Sarrinandia Totalmente. A la piel de toro. Totalmente. Pues fíjate, comandante, en ese programa que dices tú que pusisteis ahí canciones de adaptadas de Joseba Sarrinandia, ese fue uno de los que me quedé con ganas de dejarte un comentario. Lo que pasa es que como ya habían pasado muchas semanas, dije, ya no lo hago. Pero echaba de menos también esa referencia del disco que sacó Gose, que es un grupo que nos ha gustado también mucho aquí, que básicamente se basaba también en textos de Joseba Sarrinandia, que dentro de pues ese... ponlo en la Wikipedia, que es donde lo saqué yo. La triquiticha eléctrica. Sí, sí, sí. Gente que además nos ha dado también muy buenos momentos de entrevistas y de compañías aquí en Madrid. Y joder, que además dentro de lo que era esta música así euskera y tal, pues iban por la vía de servicio, ¿no? No era lo más habitual, ¿no? La música que han hecho ellos siempre nos ha molado mucho. Yo no sé por qué no los ponemos más aquí. Pues porque son muchos los grupos a los que profesamos devoción y no podemos poner todos. Es que solo tenemos 3 horas de programa. Vamos a buscar a ver si Gose dice perro en alguna canción y así lo metemos con el calzador canino. Pues yo qué sé, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a hablar a 3 horas de Fermín Muguruza o ponemos la canción de Cortatu? Ponla, que luego nos organizamos mientras. Venga, va, pues Sarri Sarri hemos dicho, ¿no? Claro. Aquí estamos cómodamente sentados, vamos a tener que tirar las sillas ahora. ¡A frotar culos! Cristo marcha David. risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa. Hit ahora y siempre, Sarri Sarri. Maravilloso. Pues sí, yo la verdad es que este tema, prácticamente, hasta que yo tengo memoria, en un pequeño pueblo castellano al que acudo toda mi vida, pues prácticamente todas las bandas que han pasado, estas de Orquesta Relámpago, Orquesta Rayos, cosas de estas, siempre la tocan, está en el repertorio. Es inapelable. Y todo el mundo la baila. Nadie sabe cantarla, y mucho menos el que canta en la orquesta. Entonces ahí se producen extrañas circunstancias donde el de la orquesta, que en algún momento pudo ser David Bisbal, entona la canción de Sarri Sarri, no sabe euskera, se la inventa y hace... Nadie dice nada porque nadie se la sabe. Y por eso son las 5 de la mañana y la gente ve un pedo ya que te cagas. Claro, no se sabe la de Scorpions, que es en Wachiwai en inglés. Pues imagínate la de Sarri en euskera. Pues nada. Pero a todo el mundo nos parece muy bien. Sí. Por eso yo creo que, por eso digo que es el tema político por excelencia, porque ha trascendido. O sea, está por encima ya de ligeras políticas y de todo. Es brutal. Y la gente no puede decir ya que no la gusta porque la han bailado. Tú en tu foro interno sabes que te gustas. Está al nivel de Paquito Chocolatero, aunque nos pese. Ahí. No. Eso es cultura popular. O sea. Has llegado a hacer lo que García Calvo y nuestro Chicho Sánchez Perlosio siempre querían, ¿no? Cultura popular. La canción ha perdido su autoría y ha pasado a formar parte del pueblo. Eso lo decía el de los suaves, ¿no? De ahí un... En otro nivel. Sí, pero balbuceaba. Hoy no había una canción. Dijo el poeta, una canción. Hasta que la canta el pueblo. Hoy aquí ha habido una canción. Exacto. Que me sacó ya con los del grupo de Caudillo y Carrera, hacíamos esa coña. A menudo. Pasa que a Yoshi no se le escuchaba decirlo. Claro. En los años buenos sí, pero eso yo no lo viví. Claro. Bueno, pues si os parece, seguimos un poco avanzando en los bloques que queremos hablar hoy aquí. Y dentro de esto de la política del rock, hay, dentro de la política del activismo y demás, hay, digamos, como géneros menores, ¿no? O géneros tratados de menores. Y que sin embargo no lo son tanto, y que han dado para mucha caña y mucha, mucha caña. Y estamos hablando del tema ecologista y antimilitarista. Eso es, sí. Aquí, como a veces, como queremos ser los más punkis y los más radicales, pues como que se ha tratado de tema menor, especialmente aquí en Europa, aquí en España. A veces, como que hablas de ecologista, de ecologismo, y como que piensas solamente en el en bici, en separar el cartón del plástico y no sé qué, como que no es suficientemente radical. Y me cago en la leche, es una lucha básica, fundamental, que va mucho más allá del teñir de verde los edificios en el día del clima, como hacen aquí en Madrid, que es vergonzoso ver la sede de Endesa pintada de verde, ¿sabes? Cuando están haciendo lo que están haciendo. Y es una lucha que, centrándonos más en lo que son los movimientos sociales, tiene un arraigo muy, muy, muy fuerte aquí en el Estado español, porque ha habido auténticas barbaridades, y es una lucha que te puede costar la vida. No hay que irse muy, muy, muy lejos en el tiempo. Pienso en Berta Cáceres en Honduras, líder comunal asesinada porque se estaban oponiendo, era la cara más visible oponiéndose a un proyecto hidrológico allí en Honduras. En su día, en el Amazonas, matan a Chico Méndez, que es un caso muy, muy similar. Y aquí en España ha habido también muertes. Y también te la puedes ganar ahora mismo si estos grupos ecologistas que van a hacer un boicot pacífico en una corrida de toros, pillan. Sí. Se llevan sus hostias. Y la gente y el lobby de la caza en las zonas rurales, hostia, me estoy acordando de a un concejal de Izquierda Unida que le plantaron delante de la casa un montón de conejos muertos formando la palabra Vox. Pues no es violencia, pero... Eso es no. arte. Pero, sí, arte popular. Arte y cultura, sí, señor. Mira, perdona, te voy a decir, es que me estaba acordando según decías esto. Y por darle la vuelta a la tortilla y por meterme donde no me llaman. Estando en un pueblo del cual no voy a decir el nombre, en el Goierri, corazón de Guipúzcoa, haciendo cosas que tampoco voy a decir el que eran, un concejal de Herri Batasuna en aquel momento... al cual le interpelé y le dije, pero es que no os dais cuenta de que estáis envenenando vuestros prados. Y me dijo, eso eso es política de tercera. Dice, la política de verdad es que tú me das aquí, yo te doy aquí y luego hay muertos. Y dije, hostias. Bien, o sea, quiero decir, sí. El medio ambiente es peligroso, amigos. El ecologismo no es cosa limpia. Sí. Es peligroso y aquí también ha habido muertos. Es una de las historias que se cuentan en el libro bajo un título muy bonito, Perdida en la Bárdena, en la que, utilizando de gancho una canción de un grupo de que hablábamos fuera de micro, infravaloradísimo, de las grandísimas bandas del hardcore en castellano, como es El Corazón del Sapo, una canción que se llama Perdido en la Bárdena, pues rememora a la figura de Gladys del Estal, que es una militante ecologista que fue asesinada por un guardia civil en una manifestación antimilitarista y antinuclear en el año 79. O sea que tampoco hace tantísimo tiempo, ya era democracia formal España, pero ya hemos visto, porque el guardia civil, ya sabéis la pena de cárcel que cumplió, la podemos contar con los dedos de un muñón. O sea que no. Y así las cosas, y es una historia en la que, aunque empezamos con esta muerte, fue en Tafalla, o tú, ahora mismo me baila en Navarra, pegado al Parque de las Bárdenas, pero aprovecho para hilar y contar un poco las luchas antinucleares en el Estado español, que han tenido mucha fuerza, el conflicto de Lemóniz en Euskadi fue de los más conocidos, y las luchas contra los polígonos de tiro, y ahí me voy a Castilla, la España vaciada, me voy a los Montes de Toledo, donde hubo una victoria popular contra la lucha del polígono de tiro, y me acabo de olvidar el nombre del pueblo y me da mucha rabia, y lo voy a buscar, porque creo que sí que es importante, pues eso, tener también la historia de los sitios que no tienen grupos de hardcore que les canten, ¿no? Eso es. Yo, mira, mientras lo localizas... Anchuras, Cabañeros y Anchuras. Los dos sitios, intentaban primero ponerlo en Cabañeros, que está en el lado de Toledo. El propio PSOE de Castilla-La Mancha lo nombró Parque Natural para que no pudieran hacerlo el PSOE estatal. Y se lo llevaron al otro lado de los montes, en la parte de Ciudad Real, que era Anchuras, y ahí fue la movilización popular, en la que hubo una extraña simbiosis de la gente del pueblo, entre los que hay muchos cazadores, porque es la zona de caza, ecologistas, de los cuales muchos bebían de las luchas antimilitaristas de los 80 y venían de País Vasco, gente de todo el mundo, y se logró paralizar un polígono de tiro. También hay que reconocer que, porque no tenía ni pies ni cabeza, que era una zona en la que hay grandes aves rapaces, y los propios militares, que sabían un poco de esto, decían, mete un F-16 a hacer esto, se choca contra el buitre y la tienes liada, ¿sabes? Vaya tela. Que se rompen los F-16. Ahí no podemos hacer nada. Sí. Se juntó un poco todo. Si la gente no tiene conciencia de clase, no van a tener conciencia ecologista. Yo recuerdo un compi de trabajo que vivía en un pueblo de Toledo, cerca de una central nuclear, y la central nuclear les compró con 4 meriendas y 4 verbenas a todo el pueblo. Y eso es lo que cuentan, que intentaron en Anchura. Claro. Y ahí salió porque, bueno, la gente al final fue consciente de, a ver, yo aquí vivo de cazar, aquí vivo de cultivar, si están los aviones aquí y los bichos no van a estar, ¿qué voy a cazar? ¿Y qué trabajo vais a dar? De no engañéis, pero dieron puestos de trabajo, claro, antes incluso de, tú vas a trabajar de no sé qué, tú de no sé cuántos, para que hubiera gente a favor. Pero bueno, al final ahora mismo en España solo hay un polígono de tiro, es el de las Bárdenas Reales. Ya. Bueno, pues ha salido la referencia de Gladys del Estal y estábamos antes con la canción de Cortatu, así que yo quiero aprovechar para hacer una relación entre una cosa y otra, porque nos hemos dejado también colgado el tema del Hotel Montbar, ¿no? Esa historia que estaba por ahí. Ha salido Sarri Sarri y Gladys del Estal. Y me estaba acordando que estas tres referencias, con historias un poco más amplias, se cuentan todas ellas en el libro de Cortatu, al que en algún momento dedicamos también un barrio canino. Así que he buscado la referencia por a la gente que nos está escuchando y que se esté interesando por estas historias, aparte de encontrarlas a lo mejor ahí en el libro de El Comandante La Mecha, que estamos hablando hoy. Os vamos a invitar también a que repaséis el programa 106 de Barrio Canino. Es un programa de hace mucho tiempo, pero este no caduca. Lo titulamos Cortatu, lucha, fiesta y guerra sucia. Fue un libro sobre este libro un programa que se publicó sobre este, que hicimos sobre este libro que se publicó de Cortatu, en el que participaban Roberto Herrero, si os acordáis, e Isidro López, los dos autores del libro de Cortatu. Y es que justamente todas estas tres historias que estamos hablando, ¿no? El tema de Sarri, el tema del Hotel Montbar, que no lo vamos a contar hoy aquí y aparece en el libro de La Mecha, y el tema de Gladys del Estal, las tres cosas aparecen ahí contadas con bastante detalle, Y justamente es que además me acuerdo que la de Hotel Montmartre me quedé bastante cuajado cuando lo leí ahí, porque no sabíamos hasta qué punto se había vivido Fermín Muguruza, ¿no? Y la gente del entorno de Cortatu y de su entorno de amistades habían vivido de cerca esta historia. Y también el tema de cómo había afectado todo este tema de Gladys del Estal también a esa actividad y vamos, no solo de la banda, sino de un poco del entorno social de Euskadi por aquella época. Gente no lo sabe, pero la verdad es que hicimos aquel programa no para enterarnos de nada ni para aprender nada, que no nos importa absolutamente nada. Solo lo hacemos para poner la canción de Hotel Montmartre. Yo pondría Hotel Montmartre todos los barrios caninos. Esa canción me fascina, pero sí, a mí también. No se puede. Entonces hacemos de vez en cuando un programa hablando sobre Fermín Muguruza o Cortatu o algo así parecido para poder ponerla. ¿Conocéis la versión de Hotel Montmartre que hace un grupo canario que se llaman Malformaciones Congénitas? No. Es acojonante, porque lo cantan con su acento canario, pero es impresionante. Además, al final meten también unos acordes del Eusko Gudariak, pero juro que es una versión que la mejora. Mira que me parece difícil, pero para mí la mejora. Apuntada, honestamente. Apuntada. Vamos a buscarla. Yo conozco la que hizo Orujo de Brujas, fíjate. Mira, no, esa no la tenía controlada. Hicieron una versión bueno, bastante menos buena, yo creo, que la que tú estás diciendo. Bueno, sonaba potente. Los pagustos, como sonaban los brujas, sí, claro. Sí, sí. Más gordo ahí. Desgarrador. Vamos a cerrar estas referencias a Fermín en una sección que no le toca. Vale ya. Venga, sí. Vale ya, recomendando además el especial que hicimos de Cortato hace poco, que no sé qué número de programa es porque no lo he encontrado. Vale. Me he metido a buscar en la página web de Barrio Canino y he puesto buscar, he puesto Cortatu y me han salido todos los programas. Y ¿por qué? No lo sé. Si hubiera puesto Hotel Montmartre, han salido mal. vamos al turrón, que es lo que importa. Sí. Que aquí hay cosa gorda para hablar ahora. A ver, claro, de la parte política ya hemos hablado. Vamos a incidir un poco más en la musical. El Corazón del Sapo. Oh, yeah. Gran grupo. Y lo hemos dicho, infravalorado. Y además que mola. Además, yo creo, lo decía fuera de micro, que infravalorado seguramente porque siempre son un gran ejemplo de esto de mezclar política y rock. Porque siempre funcionaron en los circuitos anticomerciales. Tocaban en salas, sí, pero sobre todo tocaban en los centros sociales, porque eran gente que venían de la insumisión, de la ocupación, del ecologismo, de todas las luchas de allí del entorno aragonés, de Zaragoza, pero ellos no eran de Zaragoza, eran de un pueblo, ahora mismo no recuerdo de cuál, y yo que soy de pueblo, pues lo puedo decir, no es lo mismo militar en la gran capital que en las ciudades pequeñas, con lo cual era un grupo que a lo mejor eso les costó un poquito. Un grupo que en teoría lo dejaron en el 2000, pero están de vez en cuando, hacen un Guadiana, aparecen, desaparecen. Hace poco hicieron algo con los Cop que tenía una pintaza de la leche y que seguro que lo querían haber repetido y la pandemia se lo ha cargado. Y eso es. Debía ser para verlo. Y además, el cantante Fernando es una de las voces del hardcore. Voy a decir en castellano, pero sería mentira, porque el tío aprendió euskera, que parece ahí nació en el Goierri. Yo voy a decir algo más, es la voz y es el cuerpo. Sí. Está bueno, Rolf Fernando. Y los movimientos de cadera y de cabeza. Sí. Patadas en la pared, movimientos sexys. Luego, si lo quiere contar alguien aquí o el no. El Chayanne del hardcore. Si alguien, no quiere contar o no, yo no seré el que abra la boca, pero aquí hay alguien que notó su cuerpo muy cerca. A mí me ha hecho cosas que a vosotros no. ¡Ah! ¡Bribón! Tenemos que decir que la herencia de Fernando, el Corazón del Sapo, nos trajo después dos bandas que han sido muy, muy, muy cañeras, que estamos veladamente hablando de ellos, ¿no? Curaya, sí. Los grandes Curaya, Pepinazo. Y Estricalla. Sí. Ambos han sonado aquí más de una vez. Sí. Y además letrista, ¿no? Porque es un gran frontman, canta súper bien. Pero además es un letrista estupendo. Si tuviera tierras, es que me iba por él ya. Claro que sí. Quizá le falta eso, que no tiene tierras. Es lo no malo. Tiene, duerme en ocupas. Los desposeídos. Claro. La letra esta de la canción que vamos a poner, la he perdido en la Bardena. Sabes de qué habla, pero tienes que profundizar. Es indirecta, juega mucho con las metáforas y tal. Ahora que eso está bien, porque a veces en el mundo del panfleto pues te aburres del panfleto directísimo de los indios que te lo cuentan todo tan claro de coño, déjame un poquito a la imaginación, ¿no? Esta peña jugaba a eso y guay, sí, claro. Y guay. Pues eso está guay que menciones a indios, porque el Corazón del Sapo se movían al mismo nivel que ellos en cuanto a lo que has dicho, el rollo subterráneo. Tocamos en ocupas, autoeditamos, de hecho, etcétera. estoy lago en el principio, está ya la batallita absoluta. En el concierto de SA del 98 nos dieron un flyer de un concierto en el que iban a tocar El Corazón del Sapo sin Dios, no recuerdo qué grupo. Flyer que conservo en casa, ¿por qué? Porque yo qué sé, que soy un jodido Diógenes la de las mierdas de estas, de sí, sí. De luego no sé dónde puedo tener la factura que necesito para la declaración de la renta, pero me sé dónde coño tengo el puto flyer de Sin Dios y El Corazón del Sapo de un concierto que luego se suspendió por no sé qué, ¿sabes? Es que esos son los buenos, de lo que nunca ocurrió. Y al que no podía haber ido porque tenía 16 años. Y bastante que había ido a haber a Sociedad Alcohólica como para decir a los viejos, voy a la ocupar y mis huevos. Voy a misa. Y dices, venga, sí. No es un poco tarde para ir a misa, es que es del gallo. Dices, vale, vale. Sí. Del gallo Vallecano. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que se ha quedado una buena tarde para poner El Corazón del Sapo ya y que... ¿Luego vas a contar o no? Yo no, si lo queréis contar vosotros. Bueno, si queréis saber lo que pasó entre Juanca Canino un email a la dirección y Fernando Sapo, podéis mandarnos un correíto y os mandaremos un relato personalizado exclusivo para vosotros, dado que parece ser que esta historia no debe ser pública. Pero sí, yo creo que la habéis contado ya aquí. Sí, pero no se acuerdan. Bueno, que sinvergüenzas. Bueno, sí, ahí sí que podemos decir, sin entrar en ese detalle, que a Curaya no sé cuántas veces han tocado en Madrid. Nosotros recordamos una, que fue la que yo creo que todos los que estábamos aquí lo hemos visto, y, o la mayoría de los que estamos aquí, y que todavía conservamos moratones de aquel día. Conservamos moratones, conservo moratones, tengo sudor de Fernando Sapo todavía pegado en el cuerpo y algún pelo de microanestesia. Que me lleve de recuerdo. Oh. Aquí la memorabilia no solamente son flyers, amigos. También hay cosas orgánicas que yo guardar. Creo que te vale para el violín, tío. Qué pelazo tiene. Qué pelazo largo tiene microanestesia. Oh. ¿Hubo otro concierto, Juanfran, de Curaya Madrid? Sí, porque ese del que estamos hablando fue la gira del segundo disco. Y yo les vi en el primero también. Ajá. Y Lunta, Sunar y Barre. Y en la gira del primero, exactamente, que fue cuando hizo Surf. No, perdonad, me he colado. No, esta fue el Piso que hablamos de Pistilla, fue el Piso de la Pistilla, y yo les vi en la gira de Lunta, Sunar y Barre. Y ahí fue cuando hizo Surf sobre la caja de la guitarra encima de la peña en el Gruta 77. Si tú te subes, o sea, tú eres al público, ¿no? Y encima del público pones una caja de guitarra dura, un estuche duro de guitarra, ¿no? Y encima queda hasta el techo aproximadamente un metro. No queda más, porque el Gruta es muy bajito. Y ahí, en ese metro, surfeó Fernando Sapo sobre la gente. Dándose la cabeza con las vigas de los focos. Exactamente. Joder. Me va tumbado, ¿cómo surfearía yo si tumbado? No, él surfeaba de pie. No, de pie. Y cantaba a la vez. O sea, una cosa ya... Pero eso digo que es un ser sobrehumano. De pie agachadete, o sea, tenía postura, ¿eh? Tenía postura. Y tiene buena espalda. Yo es que me imagino solo... Hacer ¿dónde ha creído? Y me duele la espalda de pensarlo. Joder, me están entrando a ganar de ir a un concierto ahora mismo, tío. Me cago en la leche. Pues hay fotos de eso en la contraportada de Ir Junta Sunar y Barre. Sale él con la esta surfeando. Eso es. Sí, yo me acuerdo, fíjate, de ese segundo concierto de Pistuda Pistilla que venía precedido de una entrevista que le habían hecho en La Dinamo, en la revista esta que salía también Roberto Herreros y gente del colectivo La Dinamo aquí en Lavapiés. Y entonces me acuerdo de haber leído esa entrevista, que también la debo tener guardada en algún rincón también de casa, y decía Fernando, además, decía, nuestro enemigo son los limitadores de volumen. Dice, porque claro, nos obligan a tocar con 90 decibelios, dice, y eso es inasumible. Es fatal. Decía, claro, dice, como no sabemos tampoco mucho, lo ponemos todo para arriba y vemos que suena. Entonces, nuestro truco es darle todo para arriba y que suene a cañón. Pero si nos bajan, esto ya no es cura ya. Claro. Eso es un titular. Los limitadores de volumen son nuestro enemigo. Y lo notamos. Y lo notamos porque en la sala Gruta 77 también tiene que cumplir. Aunque sea una sala así muy underground, también tiene que cumplir con estas normativas de sonido municipales. Y pedíamos más y gritábamos, porque habíamos leído la entrevista, ¡quitad los limitadores! Y la gente que había alrededor decía, ¿qué dice esta peña? ¡Limitadores! Bueno, pues vamos a poner la canción de El Corazón del Sapo, Perdido en la Bárdena. Y mientras nos vamos a imaginar que estamos en un concierto. O sea, de Curaya, del Corazón del Sapo, de lo que queráis. Pero cerca del Fernando. Pero así, cuerpo a cuerpo. O sea, uno de esos conciertos que vosotros tenéis en la mente. Joder, venga, dale. No de esos de mesitas, de cuadro. Joder, vamos a sonar ahí. Stop! Toma ya, vamos a hacer un remember porque estamos aquí hablando y hay gente que se engancha a las radios y llega tarde y dirán, estos tíos están aquí hablando hoy de lo que... Así que estáis escuchando el programa 279 de Barrio Canino. Hoy nos acompaña el comandante Buenaventura Cienfuegos, que es uno de los responsables en la mitad del programa Cienfuegos, con su subcomandante ahí a la derecha. Y bueno, pues programa Cienfuegos que se emite actualmente en Radio Chata. Bueno, que se hace en Radio Chata porque se emite en otras radios, entre otras en el mañaneo de Agora Sol Radio también. Cierto, cierto, no estáis aquí para despertar a la gente de buena mañana. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Pues te sorprenderías de la cantidad de gente que hay escuchando a las 6:30 de la mañana el Cienfuegos. Que algunas veces que me te digo, joder, la gente qué paciencia tiene. Es que algunos madrugamos. Sí, sí, sí, sí. Para la España que madruga. Está ahí Santiago Abascal deseando ver. A ver qué cuenta esta gente. Santi y yo. Sí, sí, sí. Pues este programa Cienfuegos, aparte, pues el comandante ha lanzado este libro, La Mecha, hablando de política y rock, volumen 1, que edita La Peña de Ovejas Negras, también programa de Radio Chata, que es la radio comunitaria de Pinto, y que nos ha dado a nosotros, pues por una parte, para conocer personalmente al comandante, porque hemos pasado muchas horas escuchando la radio con sus historias y su música, con la que compartimos, como veis, muchas afinidades, y más que no queremos extenderos para no aburrir demasiado al personal. Y aparte de eso, bueno, pues también por hablar un poquito de este libro que yo creo que merece un poco también la pena, sobre todo también por esa dimensión que a nosotros nos gusta mucho, juntar el tema de radio, historias de radio, historias de política y de música, ¿no? Que al final son esas tres patas que yo creo que nos tienen de pie a los cinco que estamos ahora mismo en el estudio. Y estábamos aquí con las batallitas más o menos locales, pero yo creo que llega el momento de cruzar el charco. ¿A cuáles vamos? A ver, que no me acuerdo. Dropkiss Murphys. Sí, yo, sí, sí. Esta canción, cuando la pusiste en la lista, dije, ¿qué canción es esa? O sea, a mí no me suenan de nombre todas las de Dropkiss Murphys. Claro, porque, no es de los... Claro. Es relativamente nueva, claro. Es el disco de la gira anterior, la de 2019, que ni me acuerdo cómo se llama el disco. Ahora en el confinamiento sacaron otro que se aburrían los muchachos. Y la gracia de la canción... De hecho, la canción, todas las que he pedido salen en el libro directamente. Esta en concreto no, porque es versión de un grupo estadounidense de Nueva York que se llama Black 47, el Negro 47, que era un grupo que, pese a ser neoyorquinos, le llamaban el brazo musical del IDA. Con lo cual creo que está un poco todo dicho, ¿no? Eran descendientes de inmigrantes irlandeses y se dedicaban básicamente, pues, a hacer esa apología de toda la causa irlandesa desde el punto de vista más de izquierdas. La causa irlandesa es complicadísima, pero a la vez fascinante. Y le dedico en el libro 3 capítulos, mejor que uno, porque da pa mucho. Creo que más o menos me he metido en un charco cojonudo, pero me ha fascinado. Ha sido un viaje muy, muy entretenido. He intentado hacerlo sencillo, pero a la vez no ser demasiado superficial. Y esta canción que elijo de Black 47 con la versión de Dropkick Murphys es una canción que se llama James Connolly, que es en homenaje a uno de los líderes del levantamiento del alzamiento de Pascua de 1916, que es cuando se proclama la independencia de Irlanda del Reino Unido. Y es el líder de la rama más socialista, más comunista, la más izquierdista. Y elijo que sea la versión de Dropkick Murphys porque me sorprendió muchísimo que Dropkick Murphys, que son tan yanquis en lo suyo, no es un grupo político como lo entendemos aquí, no es un grupo panfleto como lo entendemos aquí, no es un grupo que podrías poner claramente en las filas de una ideología. Es un grupo antifascista, lo han demostrado en repetidas ocasiones. Hay unas imágenes muy míticas en un concierto suyo allí en Estados Unidos que sube un tipo en la canción. Cuando hacen la versión de AC/DC de TNT, pues con el ritmo ahí, TNT, y se pone a levantar la zarpa al estilo nazi, viene uno del grupo Bamba y le manda democráticamente a su sitio, ¿no? Para que sepa que eso no es. Pero luego es un grupo que en su disco en directo colabora la banda de gaitas de la policía. Pero es una locura. Es que claro, tú dices, en Nueva York estaban Black 47, porque la mitad de los irlandeses fueron a Nueva York y la otra mitad fueron a Boston, que es de donde son Dropkick Murphys. Eso es, sí, a ver, todo por muy irlandeses. Es que Dropkick Murphys son estadounidenses, tienen ascendencia irlandesa. Y yo creo que es un grupo que han acabado siendo globales a base de hacer versiones de clásicos del folk irlandés. Y porque son de los primeros que eran un grupo. Cuando empiezan son muy punks. Son muy punk hoy, street punk. Pero es un grupo que luego les da por meter la gaita, meter la flautita, el violín, y como que con eso lo revientan. Claro. Y en esa línea va esa versión de Black 47, de esa canción de James Connolly, y lo revientan. Y tienen muchas canciones del tema irlandés. La gente que vamos a sus conciertos aquí, vamos con todas las camisetas de Guinness, de rugby, de su puta madre, de todo lo que hemos comprado al ir de turistas a Dublín, porque nos sentimos como viendo a rugby irlandés cuando es algo estadounidense. Claro, además es curioso que el tema más conocido de Dropkick Murphys, que utilizaba Scorsese en la película esta, que no me acuerdo cómo se llama. La de Cans, uno de los nuestros. La de Cans, no, la de. Uno de los nuestros. La del infiltrado. Utiliza todo el rato la banda sonora esta canción de En Shipping Up to Boston, ¿no? En Shipping Up to Boston, la peña no sabe que en realidad es una versión de un tema del cancionero Sigur Bothby. De los poemas originales. Claro, entonces, porque muchas veces me decía la letra de Shipping Up to Boston y digo, ¿qué coño quiere decir esto? No entiendo nada. Hasta que ya de repente empiezas a leer entre líneas y descubres que en realidad es un poema bastante más antiguo, de los años 40, a finales de los 40. Y ahí cobra otra dimensión política también, ¿no? Porque canciones que adjudicamos a Dropkick Murphys como canciones comerciales, las utiliza Scorsese y tal, y de repente no, es que tienen un trasfondo político oculto ahí extraño. Y es que es curioso, claro, porque luego son eso, aparte de con la policía, han hecho cosas para los veteranos del ejército de Estados Unidos, que es algo muy importante para ellos. Incluso les he visto alguno en sus redes sociales personales compartir cosas de no sé qué fundación contra el comunismo, porque es algo que para ellos. Y van y se marcan una versión de algo dedicado a James Connolly. Es una canción que además que tiene conceptos políticos de la ideología de James Connolly, como la de la libertad económica, que era algo muy importante, que es un concepto muy marxista también. Mm-hmm. Tiene que ser, de que Irlanda tenía que ser independiente no solo políticamente, sino también independiente económicamente. Más marxista que eso de hablar de economía no hay. Con lo cual a mí es de esta cosa, y que se chavales, hacer lo que queráis, claro, que a mí me parece maravilloso, claro. Porque es un temazo, tanto la original de Black 47 con el Dropkick Murphys, que es de los grupos que cada vez que tocan en España pierdo el culo por ir para allá. Es que te lo pasas bien, ¿eh? Sí, sí, sí, son muy buenos. Yo nunca me lo he pasado mal viéndolos. Claro, son un montón de peña, además. Sí. O sea, que ya saben, un escenario, un buen show. Es un montón de gente haciendo ruidazo ahí a tope. Y luego ese toque folky, ¿no? Ese folclore celta irlandés, así que no sé, no es que aquí en España tengamos gran filiación con esto, a menos que sea el gallego, pero sin embargo, no sé por qué. te hace mover el culo así, hacer escuchas una gaita y te vienes arriba. Te vienes arriba. Sí. Solamente sí, superado bueno. por, imaginaros, a los 10.000 gaiteros de Fraga tocando a la vez. Eso ya podría ser algo superior. No siendo eso. Y con Fernando Sapo de vocalista. Exactamente. De todas maneras, los Murphy siempre han sido muy de clase obrera. Eso también lo sí, han llevado. Sí, siempre. Sí, sí. Eso desde el primer disco. Son muy proletarias. Muy tal, y yo qué queréis que os diga, también con ese antifascismo declarado, pues también me ganan. Sí, son unos de los nuestros, pero con el contexto yanqui, que es, no es el nuestro. Claro, claro, es que ya es que estoy leyendo que mucho sobre falta, la política estadounidense, ya es que el contexto es otro, sí. No podemos llevarlo a capón. De hecho, un libro del que estamos hablando mucho últimamente en Cienfuegos, de Antifa, de Mark Bright, que lo editó Capitán Swing aquí en castellano, muy, la traducción bastante bien hecha, y explican mucho que los grupos de acción antifascista, esta organización global allí en Estados Unidos, preferían no hablar de antifascista, sino antirracista, para llevarlo más a su realidad, porque ahí el problema del racismo es todavía más bestia que aquí, porque un 30% de la población es de raza negra y tal, y lo de hablar de la lucha contra el fascismo, pues sonaba, era lo normal, porque al fin y al cabo los estadounidenses en la guerra mundial ganan al fascismo. El concepto de fascismo allí es otro, lo ven de otro modo. Es muy, es otro contexto de Estados Unidos para estas cosas. Hay muchas cosas muy interesantes, hay muchas cosas que no hay manera de adaptar, y a veces lo intentamos a capón, traer conceptos académicos de la izquierda estadounidense aquí, y así nos pasa, nos damos unas hostias como panes, pero es muy interesante conocerlo. No y, también, se puede. Y también su punk, que es de los... No de es lo mismo ser sindicalista en Polonia que en Washington. No. Que te lo diga Alex Valesa. Ni en Asturias. Eso también... Antes, viniendo aquí en el coche, más alta una de los Drosky Murphy, que es también, que lo descubrí con el tiempo, que es también versión de uno de los cantautores de los años 50, 40, no sé si es de Pete Seeger o Guthrie, alguno de estos, que es, dice algo así como, ¿de qué lado estás? Y es también versión, y es una de las canciones también viejas de Drosky Murphy, sí. Con lo cual siempre han estado muy claros con ese tema sindicalista, clase obrera, pero el tema comunista como que les chirriaba, y por eso la canción de James Connolly, la que os pongo, como que dije, he flipado. Porque además yo no conocía la figura de James Connolly habiendo estado allí en Irlanda. A mucha gente de Lira también le chirría el comunismo, ¿eh? Por supuesto. ¿Pero de qué ira? ¿De cuál de las 49 decisiones? Mira que es un país pequeño, debe haber un ira por persona. Prácticamente. Joder, pues mira, yo voy a soltar un chascarrillo que no tiene mucho que ver, pero que lo voy a hilar así, ¿no? Porque... Un Lee Perry. Sí, sí, voy a hacer un Lee Perry. Porque estamos hablando de política y rock, y yo creo que como no lo saque así como lo voy a hacer ahora con Calzador, nos vamos a dejar un personaje fuera que es importante. El día que entrevistamos a Evaristo, sí, el día que casi María Canina se pega con Evaristo, esto lo vamos... Por mi culpa, además. ¿No? Eso es. Lo de Fernando Sapo no lo vamos a contar, pero esto se puede contar. Llevaba una sudadera de los Murphys. Sí, es verdad. Y me acuerdo de eso, tengo esa imagen de Evaristo Páramos enfrentado a María Canina, nos diciéndole, venía... ¿qué me has llamado? Nos venía a hablar de runas con una camiseta de los Drosky Murphys, y yo digo, ¿tú crees hippie o qué? Y dice, me has llamado hippie, y decía que yo no te he llamado nada. Lo cuento. Sí, sí. O sea, quiero decir, a mí lo que más me encabronó no es que a mí Evaristo me llame que si yo le diga que le he llamado hippie. Pero este señor se cayó entonces la boca y no dijo, no, que te he llamado yo hippie aquí, el colega. Hombre, coño, si estoy delante, estamos dos sentados delante de él, te llamo hippie luego, yo, y luego la atacas a ella, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene llamar hippie a Evaristo? ¿Tocarle los cojones? Claro. Yo qué sé, pues si quieres tocar los cojones, luego tendrás que decir, no, he sido yo el que te ha llamado hippie. Bueno, yo me quedé ahí un poco descolgada, ¿no? Pero en plan, ¿qué quieres que te diga, tío? Pues yo qué sé, pues no, yo no te he llamado hippie, que ten por culo, yo qué sé, ¿sabes? Cayó un mito hoy, Evaristo. No, porque luego el tío me pidió disculpas y tal, verdad, cuando nos verdad, fuimos. Luego te pidió disculpas. Pero que te quedas ahí un poco como, ¿pero tú eres tonto o tan afectado al cerebro las runas que ibas tatuadas en el cuello? Las runas, son las runas. ¿Sabes? Y todo esto... Lo he hecho por sacar, porque estaba... Murphys, runas, ya está. Claro, porque, bueno, por hilarlo Murphy y volver aquí con el tema de Evaristo, porque estaba viendo que se nos queda fuera del playlist, que me extrañaba que no hubiera ninguna de la polla y que no hay ninguna referencia de Evaristo. No sé si en el libro, que todavía no hemos tenido tiempo de leerlo. Pues creo que no. ¿Qué pasa ahí? No sé, no termina de ser santo de mi devoción, así las cosas, no por nada. Por las runas. Pues a lo mejor no, pero en general hay canciones de la Polla Records que por supuestísimo me flipan. De hecho, mira, sí hay referencia a la Polla Records, es de lo primero que escucho de punk, porque ya había ya escuchado algo de rock y tal, pero a mi tío le virlé la cinta de la Polla Records de casa. Bien. Y me flipó aquello, me flipó aquello. Como compensación, pues 20 o 30 y pico años, bueno, 20 y pico, no voy a ser tan mayor. Cuando para esta gira de 2019 en la que reaparecen, compro las entradas y le invito, vente a Madrid a revivir tus tiempos mozos. Mi tío vive en un pueblo de Cuenca, un pueblo pequeñito, y vino encantado y se lo pasó. No lo he visto pasárselo en mi puta vida. Mi tío, que es un señor de campo, es agricultor, sosete, es un señor tranquilote. ¿Qué manera de desfasar en el concierto de la Polla Record? ¿Cómo nos lo pasamos todo? Esa cinta está pagada. Esa cinta está pagada. Sí, sí, además se lo dije. Tú no te acordarás porque no, nunca dijiste nada de quién coño tiene mi cinta de la Polla Records. Pero yo sí me acuerdo, así que... Toma, te invito, vamos a verle. Decía, pero ¿qué pasa ahora? ¿Dónde están los pantalones de cuadro y las chaquetas, las chupas de cuero? Aquí todo el mundo va en zapatillas. ¿Pero qué coño es esto? Es que las botas dan calor, amigo. Sí, y más ese día, copón. Uy, que sudamos, ¿eh? Caían gotas del techo y el techo... No es el de Gruta, está un poco más alto. Sí, sí. No, yo solo iba a decir lo que contamos siempre, que gracias a que había gente como tu tío, que es mayor que nosotros, conseguimos llegar a primera fila. Exactamente. Y aguantar ahí un par de canciones en el pogo. Sí, sí, sin problema. En los buenos tiempos, ni media. Ahora, tres o cuatro. Eso quiere decir que nos encontramos en mejor forma que la peña, que en aquellos años no me dejaba a mí aguantar adelante todo lo que yo quisiera. Y con la misma diferencia de edad. Y además ahora les doy yo. Bueno, pues si os parece, antes de que desfasemos más, vamos a volver al tema que nos ocupaba. Estamos con Dropkick Murphys y con este tema James Connelly, versión de Black 47. Ahí estamos. Marching down O'Connell Street with a starry plow on high. Here comes the citizens' army with a fist raised to the sky. Leading them was a mighty man with a mad rage in his eye. My name is James Connelly, I didn't come here to die. But the fight for the rights of the working man, the small farmer too, to protect the proletariat from the bosses and the screws. So hold on to your rifles, boys, don't give up the dream. Public for a working class economic liberty. Then Jim cries out of citizens, the system is a curse. An English bus a monster, and an Irish one is worse. They'll never lock us out again, and here's the reason why. My name is James Connelly, I didn't come here to die. But I fight for the rights of the working man, the small farmer too, to protect the proletariat from the bosses and the screws. So hold on to your rifles, boys, don't give up the trade. A public for a working class economic liberty. Now over in the GPO with the bullets whizzing by, this Pearson, Sean McDermott, they're telling each other goodbye. Up steps a citizen leader as he roars out to the sky. My name is James Connelly, of the working man, the small farmer too, to protect the proletariat from the bosses and the screws. So hold on to your rifles, boys, don't give up the trade. A public for a working class economic liberty. Pierced our leader and we gave up on the fight. They shot him in, killed, made him jail, but they never saw his cry. My name is James Connelly, I didn't come here to die. But to fight for the rights of the working man, the small farmer too, to protect the proletariat from the bosses and the screws. So hold on to your rivals, boys, don't give up the trade. A republic for a working class economy. Liberty. Esta gente vive en una fiesta permanente y una borrachera eterna. Tiene la voz, tiene la actitud, pero le falta el cuerpo de Fernando. Y el pelazo de Miquel Anestesia. Oy. Siempre lo diremos. Pues, pero lleva las boinas como nadie. Eso es cierto. Porque yo llevo la mía y me veo, no, yo quiero ser el de Drosky y Murphy, joder, soy yo. A mí me recuerdan un poco al el cantante Drosky y Murphy al cantante de la banda Basotti también. Sí, sí, hay un rollito ahí. Una... Yo les veo guapos también. Están ahí, ¿cuál de los dos? Curtiditos. Veis a demasiada gente guapa, ¿no? Es el, sí, es el rollo rata, musical. Desde el respeto y la admiración que nos hace querer ser groupies de estos cantantes. Sí, yo mira, no sé. Mira cómo con Evaristo no han dicho nada. Eso es otra cosa. Eso es pasivo. O sea, es simpático que yo he visto a banda Basotti y te lo pasas guay solamente con el rollo que te da el tío con el feedback, ¿no? Pero hasta ahí podemos leer. Mira, hablando de feos, vamos a contar una anécdota. Ya que estamos hablando de política de rock y guapura, vamos a contar una anécdota de feos, ¿no? En algún momento hicimos una entrevista al Drogas, ¿no? Joder, además, fíjate, en la calle Gobernador, al lado de donde estaba la Ingobernable. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y me acuerdo que era de estas rondas promocionales en las que, pues, gente que ha sacado un disco y que normalmente no se suele dedicar a dar entrevistas así en serie, pues acaba dando una y otra y otra, pues muchas veces sí, como chorizos, las radios libres pasamos por allí, ¿no? Y no sé por qué, pero la nuestra era la última, entonces estuvimos ahí rajando un poquito de más y entonces se fue como, bueno, pues vamos a tomar algo, ¿no? Que ya he terminado y tengo ganas de tomar algo, y bajamos por ahí por la calle y bajamos, pues, a lo mejor una o dos personas más que venían a hacer la entrevista con la que estaba yo, la persona que acompañaba de prensa y el Droga, ¿no? Y me acuerdo que todo esto en el Paseo del Prado, en Madrid, y entonces había alguno que lo reconocía y decía, mira, es ese Evaristo, el cantante de la Polla Records. Y decía el Drogas, no me jodas, el Evaristo es más feo que yo. Totalmente. Y nos quedamos otros como diciendo, hostia, yo creo que hay un empate técnico ahí, ¿eh? No, Evaristo es mucho más feo. Sí. Total, si puedes llamar hippie a alguno de los dos por las pintas, es al Drogas, ¿eh? Sí, con ese pañuelito que me lleva al corazón. Sí, el Drogas no se hubiera ofendido. Es un tipo más. Es el puto amo. Muy bueno el documental, tú, o sea. Eso también. Muy bueno. También. Bueno, del Droga vamos a hablar luego, ¿eh? Sí, que estamos haciendo un spoiler. Vale. Porque estamos en este momento internacional. Estábamos al otro lado del charco con los Murphys. Y hemos estado también en un momento antifascista. Si te parece, lo relacionamos todo y explota. Absolutamente. La siguiente canción no le voy a poner la etiqueta porque no trabajo en mundo sonoro. Y es dificilísima. Para mí es puro hardcore rap discotequero, la música de una rave, pero si la rave fuera, como tienen que ser, combativas, antifascistas. Y hablo de Moscú de Brigade, que es un grupo que desde que lo descubrí fue de esos flasazos. Cuando oyes de repente un grupo y dices, te quiero, te amo. No sé si son guapos o feos, porque su puesta en escena es la re hostia, porque van siempre encapuchados y con chándales de esos que llevábamos en educación física en los 90 y que ahora los chavales llevan en educación física de 2021. Porque todo vuelve. El chándal de Táctel. Pues van ahí con un chándal de Táctel, encapuchados con un pasamontañas. Pues feos a tope, tío. Pues qué no lo sabes. No, sí, pero, sí, sí. Si vas no así si por la calle, feo. Me encanta la cara que ha puesto María. Pero y con un cocodrilo de Lacoste que lleva unas cizallas para ir ocupando. Son peña grafitera del rollo hard del graffiti, los que van pintando trenes y tal. Son peña de Moscú, pero creo que están afincados en Berlín. No lo diría seguro. Son peña que venían de hacer hardcore, se aburrieron de las guitarras eléctricas, le hicieron meter sintetizadores y trayaca. Iban a haber tocado en Madrid cuando estalló la pandemia, y es de esas cosas de las que más me dolieron musicalmente cuando estalló la pandemia. Dijo, del puto mes que viene tenían que haber estado viendo a esta peña. Moscú de Brigade, y la canción que elijo no es... El libro es política y rock, pero esta quizá la canción menos rock, sería más música electrónica, pero el tema viene que ni pintado. Es la canción Anne Frank Army, el ejército de Anne Frank. Porque yo creo que en estos tiempos en los que se está volviendo a relativizar todo, a quitarle importancia, a justificar incluso lo que hicieron los nazis, es que habría que ponerse en su época, es que habría que ver que sois iguales que ellos, pues no, hay que leer la historia de Anne Frank, que es universal, debería ser conocido en todo el mundo, y no lo es tanto como debiera. O sea, y me gusta que esta peña te la recuerda en la historia de Anne Frank, pues eso, a ritmo de música, que podrías estar bailando en la rave y con esa rabia. La verdad es que es tremenda, que yo no había profundizado mucho en la historia de Anne Frank, pero sin embargo en un viaje con los colegas al baloncesto, a Holanda, a principios de los 2000, pues ya sabéis, los colegas, veintipico años, Ámsterdam, pues el plan son de todo, pero de repente nos da por ir a la Casa Museo de Ana Frank. Anda. Pues como que se nos cortó el rollo, ¿no? Viendo lo que, de qué iba antes la historia. ¿Antes o después del coffee show? Antes. No, y aparte yo, que ha venido después. Y aparte yo solo iba a cerveza, porque yo soy así de sano de toda la vida. Pero la verdad es que existen esas cosas que se tienen que conocer, ¿no? Por si acaso hay algún despistado que no la conoce, yo creo que la historia de Ana Frank era una niña de familia judía, alemana, que cuando los nazis empiezan a oler la tostada de por dónde iba ese partido del chico del bigote en su país, en Alemania, emigran a Holanda. Holanda en teoría era un país que no iba a pasar nada, lo conquistan los nazis con suma facilidad y esta gente, como eran de una familia de poder adquisitivo, logran con la ayuda de la gente de la empresa de la que eran dueños, vivir una vida paralela en lo que ellos llaman la casa de atrás. Toda la casa pegada a la fábrica tenía otra casa falsa, dobles techos, falsos fondos, para vivir allí. Allí vivieron durante 3 años hasta que, según unas fuentes te dicen que por un chivatazo de alguien a la Gestapo, con otras fuentes de que fueron a hacer, cágate tú, un tema de impuestos y de repente descubren, coño, aquí tienen viviendo a una familia judía y otra gente, porque se formaron grandes redes de solidaridad entre la gente judía. Hubo gente que se jugó el cuello, que estaba penado con la muerte, a ayudar a esta gente. Y bueno, todo esto además, cuando les pillan es ya en el año 45. Tienen la jodida mala suerte, van a los campos, a diversos campos de concentración, toda la familia Frank. Y Ana había estado escribiendo toda su historia en un diario. Lo encuentra años después su padre. El padre, spoiler, el padre sí sobrevive, Ana no. Ana fallece, pues, no ejecutada, no asesinada en las cámaras de gas, sino asesinada de otro modo también horroroso, como que muere de una enfermedad por las terribles condiciones en las que tenían a la gente en los campos de concentración. El diario de Ana Frank lo publica el padre años después, contando cómo vivían, todo el pavor con el que vivían en esa casa de atrás, y yo que sé, es algo que debería ser obligatorio. Pero ese libro no era obligatorio. ¿No era obligatorio ese libro en el instituto? No. ¿En el mío no? En el mío no. ¿No? ¿En el mío no? En el mío tampoco. Esperemos que ojalá en el tuyo sí. Pues yo me lo leí de adolescente o preadolescente. Yo pensaba que fue un libro obligatorio del cole o el instituto o algo así. Claro, y es que luego ves el famoso meeting falangista este ahí en el cementerio de la Almudena. Ves a la tipa esta diciendo lo del enemigo es el judío y a mí me revolvió, ¿no? Porque decías, esto si no fuera por esta tremenda calidad de imagen, pienso que están rodando una película basada en los años 30. Es que estas cosas no podemos dejar que se normalicen otra vez, y es horrible, y por eso hay que difundirlo de todos los modos que se puedan. Y si el modo que tenemos de difundirlo es la música electrónica de Moscú de Brigade, pues lo difundimos así. Hombre, pero sobre todo no hay que dejarle ni un jodido espacio al fascismo. Normalizar, o sea, esa peña del otro día del homenaje en el cementerio de Almudena, normales no son. Pero la peña no normal de Río en la Gracia. Al final el nazismo no triunfa solo porque las SS fueran dando palizas. Yo creo se triunfan por la gente que se calla y la gente que les vota. Te voy a decir. Como ahora. Yo tengo una teoría. Sí, que no creo que no que tenemos más formación, pero por si acaso hay que aprender las lecciones. Yo aplico siempre un titular que leí de una columna de opinión de no me acuerdo qué periódico digital, que era: el fascismo avanza por gente como Pablo Motos. Total. De cuando invitó a Abascal a hacerse graciosito a su puto programa. Sí, sí, la sí. Culpa en realidad la tiene la segunda cadena de televisión española, porque todas las semanas del año, el año tiene 52 semanas, pues todas las semanas al menos hay un documental sobre nazis, que es verdad que son condenatorios, pero joder, o sea, hay dos temas en el mundo de los documentales: los leones del Serengeti y los nazis, cosas nazis, da igual, megaestructuras nazis, la vida secreta de los nazis por la noche. Pero eso es en The Max, tronco. Que no. Es que es una historia. Esto es en documentales serios de la 2, pero deben comprar todo el paquete entero nazi y entonces lo van poniendo poco a poco. Es verdad que son documentales buenos, que son condenatorios, que enseñan la verdad del horror nazi y tal, pero es que ya digo, otra vez, están aquí. Megastructuras nazis, ese sí que son de Discovery Max. Sí. En fin, y luego decías, conquistaron Holanda con facilidad. Dígame, Holanda claramente eran colaboracionistas, e hicieron, por favor, como Austria, ¿no? O sea, pasen, por favor, pase, señor del bigote. De hecho, a la población local holandesa, los nazis les tenían como bastante respeto, que eran como esa hermandad germana o algo así. que en la típica palabra alemana que tiene 800 letras, pues, hay una palabra que lo definía bastante bien y claro, que había colaboracionistas. Mira, esto tiene una historia que la conté en un programa, no la iba a ver contar en el libro, pero no había manera de hilarlo. ¿Os acordáis de la serie de dibujos animados de Alfred J. Quack? Una serie holandesa. Uh-huh. Bueno, vamos a decirlo bien el gentilicio, neerlandesa, ya no se llama holandés, neerlandesa, en la que uno de los personajes de repente empieza a hacer el Partido Nacional de los Cuervos, que es un cuervo, y empieza a tomar el poder de modo similar a como era Giles. ¿Cómo decir? Esto es una serie de dibus que vi de pequeño, todo esto lo he analizado un poco de mayor y lo revisité hace poquito, que están en YouTube todos los capítulos, y dices, coño, es que con estas cosas, estas pequeñas cositas, hay que formar a la peña para, pues, para tener estos valores un poco de tolerancia y de tener miedo, no arreglen la gracia a esta peña. Y la verdad es que está súper bien, y me hizo gracia que fuera precisamente eso, neerlandés. Me acuerdo de eso, tío. Además, esos cuervos llevaban una especie de estandartes o banderas del partido o algo así, que recordaban mucho a simbologías nazis. Y el cuervo se llamaba Dolph. Exacto. Desde el capítulo, porque el cuervo era, sale ya en el capítulo 1, es de los amigos de los amiguitos de Alfred cuando es un huevito, y se llama Dolph el capítulo 1, y de repente se deja un bigotito, es que no disimulaban nada, lo mezclaban con Napoleón para no ser tan descarados en la estética, es verdad. Pero es brutal, porque es de esas cosas que ya como de pequeño pues te vas formando en esos valores un poco del antirracismo, que luego tiene también cosas ecologistas, luego tenía también cositas contra la apartheid, que porque estaba en aquella época, todavía existía, que no hace tanto. Y mira que los holandeses tienen responsabilidad, claro, en ese por tema. Por supuesto, pues igual se sentían culpables y dijeron... Se siente culpable de ser colaboracionistas nazis, de ser racistas en Sudáfrica, de haber explotado Sudamérica salvajemente. Se veían que se sentían culpables de muchas cosas. Y entonces dijeron, pero el que hizo los dibujos animados dijo, vamos a molar un poco. Pero los holandeses no se sienten responsables de nada de eso. Entonces, así los alemanes, que tienen ahí su carga de culpa, pero los holandeses se consideran el mejor país de Europa. Claro, para eso tienen los tulipanes y los canutos. Y Alfred J. Quack. Y esto te lo dice Harry, que lo sabe. Lo sé. Y lo conoce. Bueno, pues si os parece, vamos a poner esta canción de la que hemos empezado a hablar, aunque luego derivamos. Moscow Death Brigade, y es el ejército de Ana Frank. Vamos ahí. Hey Cole, let's go! We ain't dead yet, no! And a Frank army! Never stop, let's go! Uncle flow, bro! Edge of the death flow! All at war! Time to grow! What do you stand for? A little girl, songs and dreams! Stop a secret, not the police! You can talk about hope to death, but the memory lives! Standing castle, chasing down! Mass grave for the children! And a Frank, one blood, one voice of the millions! Dark feelings! Cause it's quite stronger today! Hate killings! There are not discussions they pray! Look the other way, pretend you don't see no more! Racist crime, pain, while you're justifying the war! Start a coffee shop, yes, no, not war, real war! Human rights, activists get shot at the old door! Stop sleep and ignore, waiting more, mama four! Fight this war, bodies getting spilled! Still wants to steal song. Blood's getting spilled, kids are killed, damage done. Another crime, mom, another son, step another sky. The only bits are different, but the game is still the same. Stand as one, another pain, put the end to rest of shame. Hey, go, let's go. We ain't dead yet, no. And a brand army, never stop, let's go. Uncle flow, bro. Edge of the death flow. All at war, time to grow. What do you stand for? Hey, go, let's go. We ain't dead yet, no. And a brand army, never stop, let's go. Uncle flow, bro. Edge of the death flow. All at war, time to grow. Recognize the real foe. Find the lies in the dark, not colors in the night. Religious legislating gals building infidels alive. Shit of Sam died, the children must fight. Know your enemy, recognize the darkness for life. Stand side against light, shine bright, stay tight. Fuck preachers of a tribe, don't believe the fucking hype. Fuck this shit, it's a lie no matter black or white. Might makes right tonight, who's standing worldwide? I can listen, understand your heart, divide and what you say. We are out of Frank army and we're here to fucking stay. Bring the brain to your gods, don't you know our name is legend. Get so many color and a nation and religion. Keep getting fiction, we'll get you empty gas, keep it faster. Now we're gonna see how long you last, keep it faster. No remorse, the plan's fucking wrong. Repeat the conversation with the David Jokes, while you go. Hey, go, let's go. We ain't dead yet, no. And a brand army, never stop, let's go. Uncle flow, bro. Edge of the death flow. All at war, time to grow. What do you stand for? Hey, go, let's go. We ain't dead yet, no. And a brand Frank Army. Never stop, let's go. I'm calling floor, bro. Edge of the death floor. All at war. Death to grow. Recognize the real foe. Incubated cats. You look at life through different lens. You never get that there remains of your slaughtered friends. You smile and shake the hands of racist friends you won't defend. And I don't give a fuck cause you're mumbling in your defense. Another politician tries to revise the past. We gotta get you with this life, stick to stand fast. We saw the test, it's the battle for survival. First oppression, that's the game, and now look out across the mire. Spread the lies, state your minds, blood, that you got slot. But history can be rereaded cause it takes a blood. Don't forget, we're not your fucking run. Some day we'll find a way to get your motherfucking mouth shut. We want your guns, and everybody's who support you. We're nothing but an enemy, and now we love and hurt you. Your mother shoot your boys, we want you not to do. Let's make the bitch you're doing, you're just running there with you. Take home, let's go. We didn't dance yet, no. And a friend guard me, never stop, let's go. I'm calling floor, bro. Edge of the death floor. All at war, time to grow. What do you stand for? Take home, let's go. We didn't dance yet, no. And a friend guard me, never stop, let's go. I'm calling floor, bro. Edge of the death floor. All at war, time to grow. Recognize the real foe. Seguimos aquí en este barrio canino 279 hablando con el comandante Buenaventura Cienfuegos de este libro La Mecha, hablando de rock y política. Y ha llegado el momento de hablar de... Nosotros tenemos nuestras predilecciones también. Y entonces hablar de uno de nuestros predilectos que hemos estado comentando también antes a micrófono cerrado. De Zoo. De Zoo. De Zoo, sí señor. Grupos... Estamos poniendo muchos grupos viejos, ¿no? Estamos aquí en plan batallita. Vamos a poner alguno de los grupos nuevos que lo están, que están triunfando. Y yo que me alegro, que me alegro muchísimo. El último disco además lo han sacado el Yepoyi, es algo así como chuchería. Lo han sacado autogestionado por ellos. El proceso completo de la grabación, la propuesta gráfica, la distribución, es que subían fotos de ellos mismos enviando los paquetes, de todo, todo, todo lo han autogestionado ellos desde el punto de vista comercial, o sea, para vivir de ello, que es algo que hace que el pequeño comandante de 25 años, de 20 años habría dicho, vendido, no sé qué. Ahora mismo me parece absolutamente legítimo que quieran vivir de algo que les ocupa tantas horas. Y bueno, de Zoo he elegido una canción que tiene una detrás una historia real preciosa, súper bonita, que es la canción La Mestra, La Maestra, que habla de la historia de una profesora que en los años 70 es destinada a un pueblo cercano a Gandía, que es de donde son los Zoo. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la localidad. Y bueno, años 70, pero ya en... ¿Qué coño? 70, 80, 80. Ya en el año 81, 82 es destinada a un pueblito interior de allí de Valencia, y ella está aprendiendo a hablar la lengua de... propia de allí, el valenciano, y pues decide que los chicos, los alumnos, el alumnado, pues se dirijan a ella también en valenciano, empiezan a dar las clases en valenciano. Ella también era parte de un movimiento pedagógico que entonces estaba allí en el País Valenciano un poco petándolo, dando pues nuevas ideas, venías de todo lo gris de la educación nacional católica, pues esa... La verdad es que en el ámbito educativo yo creo que debía ser años muy bonitos, aquellos finales 70, primeros 80, de profes jóvenes con ganas de hacer cosas. Pues eso, en el ambiente concreto, un pueblito pequeño de apenas 100 habitantes, creo que en la comarca de la Safor, allí en la Valencia interior, pues intentando hacer las cosas. Y ahí llegó un tema que es de los grandes complejos de la derecha valenciana. Les estaba enseñando en valenciano, les estaba enseñando, por tanto, en catalán. Hostia, está adoctrinando a los niños en el idioma de los odiados valencianos. Y hay una polémica tremenda que sale publicada en un periódico pues de toda la vida de la derecha de allí valenciana, si no me equivoco, en las provincias, y tiene una polémica tremenda de... Estaban... Mira, ya me acuerdo el nombre del pueblo. Barx en valenciano, Barij en castellano, porque el titular era algo de Cataluña en Barij. Y están como diciendo que estaban hablándoles a los niños en catalán, que valenciano es Cataluña, que cómo puede ser eso. Claro, pues la pobre mujer, Marifé Arroyo se llamaba, me ha venido el nombre. Una presión tremenda, una presión mediática de la derecha, en las inspecciones, de por qué haces esto si no está en el currículum, si la lengua todavía no está oficial este idioma aquí. Una presión tremenda, la mujer una depresión. Pero años después, si es un poco la reflexión que digo, los Zoo, en la canción en directo de La Mestra, hacen una preciosa introducción en la que dicen que algo que tienen en común toda la gente del grupo, son grupos también, que hay gente de varias edades, algunos que son más chavalicos, de 20 y pico, otros como el cantante, pues ya es peña que ronda los 40, o sea que serían como de nuestra quinta. Dice, lo que tenemos en común todos los que estamos aquí es que somos todos hijos de la escuela pública, de la escuela en valenciano, somos todos hijos de la maestra. Te juro que yo, sin ser valenciano, sin tener ninguna vinculación con esa tierra, oía ese discurso y me da una cosita así en la tripa. Se te ponen los pelos como escorpios. Sí, sí, de me cago en Dios, porque claro, yo también soy hijo de la escuela pública, no de la escuela en valenciano, porque yo soy de aquí de Madrid, ya he hablado antes de mis 8 apellidos castellanos, pero dices, joder, qué bien. Y dije, voy a meterme en el charco. El gran charco del libro, para mí no es hablar, hablo del conflicto de Armenia con Azerbaiyán a raíz de System of a Down. Ya os he contado que hay 3 capítulos dedicados a Irlanda con todo el chocho que tiene de lira. Hablo de la guerra sucia de contra ETA, de los GAL y todo eso. Hablo de peleas de los non-serbios. Hablo de temas que pueden ser más polémicos. El tema que cuando se lo comentaba a los colegas más cercanos, voy a escribir de esto. ¿Por qué te metes en semejante charco? Porque es lo el mejor. Es el tema, el idioma, entender el tema del idioma valenciano. ¿Qué demonios pasa ahí con el valenciano? ¿Qué idioma es este? Y para ello conté con la ayuda de una amiga que es profesora de instituto allí en Valencia y me explicó cosas que no sabía, y es de los últimos capítulos que escribí, es de los capítulos que estoy más contento de haber podido escribir. Y además, ahora mismo la escena musical valenciana es quizá de las más vivas, de las que más bandas interesantes está sacando, en los sonidos que podríamos meter como el rock en lo más general. Porque podemos hablar desde los propios Zoo, que le ponemos la etiqueta de rock, como podríamos poner la de rap latino, electrónico, las que queramos, pero sí, lo podríamos meter como un grupo de los nuestros, ¿no? O incluso de punk, sí, porque tiene, y además desde lo que beben, ellos mismos te lo dicen. Pues grupos así como Zoo, pero Smoking Souls, que hacen quizá más pop, es un grupo más suave, porque también molan un huevete. Luego hay varias bandas de rap de tías, que se me viene ahora mismo Jazz Woman a la mente. Eso en lengua valenciana, pero también desde Valencia venía en su momento La Raíz, que no he visto a grupo que reventara más entre la chavalada. Como decimos, los chavales ya no llevan camiseta de grupos de rock, no llevan de las que nos molan a nosotros, llevan las que les molan a ellos. Los chavales llevan la camiseta de La Raíz. La Raíz reventaba cada vez que tocaba por aquí entre la chavalada. De La Raíz salió Ciudad Jara, que es una propuesta más intimista, pero también vienen del país valenciano. No sé, que están viniendo muchos grupos que beben un poquito de lo que en su momento abrieron La Gosa Sorda o Orin Pars, que son los que sacaron la música en valenciano del folclore y de los cantautores, que era en lo que estaba en los años 80, y lo trajeron a la que fuera la música de jóvenes en su momento. Y es un poco de todo eso de lo que hablo en el capítulo, y la parte del charco es eso, el hablar de por qué está esa especie de complejo con Valencia de... Digo, con Cataluña de Valencia, y me explican, no, es el complejo de la derecha valenciana con respecto a Cataluña. La gente de la derecha más valenciana españolista. Españolista, por supuesto, porque sí. Hay una derecha valenciana independentista también, los Blavers y toda esta peña. O sea, no, esos son españolistas. Esos pero, son más, pero, hablan son más, pero hablan valenciano. Es que esa es la particularidad, porque claro, estamos acostumbrados a que, a ver, en España, eso que se dice mucho de cárcel de pueblos, yo prefiero llamarlo más crisol de pueblo, porque ahora la verdad, el Estado español está compuesto de mogollón de nacionalidades, o de al menos de identidades culturales idiomáticas. La hay, es una realidad, y lo ha habido prácticamente en todos sitios en su momento. Ya he dicho, vuelvo a sacar mi identidad castellana, que es la mía, pero no se me caen los años en reconocer que es la que se impuso en su momento por los temas políticos que tocaban. Era la lengua impuesta en muchos sitios, pero en el Vallecito de León hablaban una cosa, en el Vallecito de Asturias hablaban otra, y en el Vallecito del País Valenciano hablaban otra. Luego está eso, y como que en España hay mucho complejo con eso, está muy feo. La derecha siempre ha rechazado el hablar en el idioma propio, es el idioma del campesino, del pobre, del paleto. Está muy rechazado, y eso también ha pasado en Valencia. Pero en el caso concreto en Valencia, como para dejar claro que no son catalanes, tienen ese complejo, esa derecha españolista, para dejar claro que no son catalanes, pues como que asumieron en un momento dado, que es algo que viene sobre todo más de los años 80, 90, ya cuando empiezan las mayorías del PP, empiezan a asumir el idioma valenciano como propio, e intentan hacer una maniobra política para decir que es un idioma que no tiene nada que ver, que es un idioma absolutamente independiente del catalán. Y hacen una cosa que es muy graciosa, que además la critica La Gosa Sorda en una de sus primeras canciones, en Señor Pirotecnic, crean la Academia Valenciana de la Lengua, que era una cosa pues como, pues eso, si el catalán tiene su lengua, si el castellano tiene su lengua, si el gallego, el euskera tiene su lengua, pues el valenciano también. Y al final esa cosa que crea el PP le está el tiro por la culata, porque lingüísticamente no se agarra por ningún lado. el valenciano y el catalán son la misma lengua, y el valenciano es el modo de llamar a la lengua con sus particularidades locales en el territorio valenciano, en el territorio de la actual Generalitat de Valencia, Comunidad de Valencia, País Valenciano, como llama la gente más izquierdista de toda la vida. Y me pareció un charco muy divertido de meterme. Igual hay gente que, pues tanto del lado más españolista como incluso del lado catalanista, diga, ¿qué está diciendo este? Bueno, está la versión un poco que yo desde fuera he podido recabar para el artículo, y me pareció súper súper interesante meterme en ese charco, la verdad. Es curioso que el último disco de Zo, que se llama Yepolíes, es una palabra que no existe en catalán, por ejemplo. Claro. Es una palabra que es Valencia y, bueno, es chucherías, ¿no? Pero tiene una connotación específica, ¿no? Y unos matices específicos que diferencia de las chucherías catalán, ¿no? No es lo mismo. A mí, concretamente, en el caso de Zo, y fíjate que somos aquí muy fans de muchos grupos valencianos, pero este tipo, a mí me flipa cómo utiliza la lengua para darle giros y determinadas... Es verdad que yo tengo que coger las letras, traducirlas, ¿no? Pero la sonoridad que tiene, o cómo utiliza el Valencia para ir enganchando unas palabras con otras, generar dobles sentidos y tal, que un castellano parlante puedo llegar a apreciar, es verdad, cogiendo y leyendo, pero me flipa cómo lo hacen los de Zo en ese sentido, y sobre todo el uso que tienen de la lengua es brutal. Brutal. Vosotros sois conscientes que este programa se escucha mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mucho. Así que, bueno, mucho cariño y respeto, y si la hemos cagado en algo, que lo digan, claro. Aquí estamos para aprender. Lo que no podemos poner en duda es que yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta mucho Zo. Estuvo aquí también, con el primer disco estuvo en Barrio Canino. Y después hemos seguido mucho. ¿Y no decís que sea guapo el Pancho? Pues no, no hemos dicho súper guapo, lo digo yo. Y le dijo Juan Carice. Aquí en el tema de Corbelles, lo que comienza sonando son sin Dios, ¿verdad? Sí. Y eso lo cuento también en el libro, por cierto. Y además se quedó ahí como, hostia, me habéis pillado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo me quedé a cuadros con eso, que uno de los temas de repente me dio por escribir. En el libro, uno de los capítulos es la canción de Sin Dios, de una Flores con Sorpresa, y me la pongo después de años y de repente... Me cago en Dios. ¿Pero es el Corbelles? Me cago en Dios. He puesto sin Dios, precisamente. Y digo, coño. Y me di cuenta, y además se lo pasé a una colega que es súper fan de Zo. Escucha esto. Y dice, ala tú. Claro, claro. Pues aquí eso no... es lo que mola mucho en el mundo del rap, pillar cuando de dónde roban las bases, de repente dice, ala tú, qué guapo. Sí. Pues aquí nos había reconocido que todavía no se lo habían dicho. Y le tuvimos que decir, de aquí no vas a salir impune, majo. El Corbelles que talla en la boira. Sí. Si pillas una de sin Dios, aquí te vamos a pillar. Bueno, vamos a escuchar grupo a. Grupo de culto sin Dios. Sí. Vamos a escuchar a Zo y esta canción, La Mestra. Son 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Pare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres em porte el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Vamos a seguir y justo antes que he dicho cuando nos pasó la lista de canciones, dije voy a escuchar los temas que no conozco y tal, pero no me pude resistir a escuchar muchas veces el que vamos a escuchar ahora. Bien. Porque es, o sea, yo hice algo parecido, fue el primero que escuché. Pelos, o sea, y se me erizaron los vellos, y cuando suene ahora me va a volver a pasar. Ya lo acabo de ver. A mí esto sí que me pone los pelos como escorpiones. Pero 200 veces. Y más cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque aquí, claro, hemos empezado diciendo, no, vamos a hablar del libro del comandante Buenaventura Cienfuegos, y hemos empezado diciendo, ¿no? Historias de política y rock, volumen 1. Entonces, claro, a ver, todavía no ha salido el libro. De hecho, la preventa empieza dentro de 3 días según grabamos este programa. Los envíos de la preventa. La preventa está activa. Los envíos de la preventa. Comprad, maldito. Que nosotros, yo tengo la primera pre-preventa. A mí me debería llegar la semana que viene, pero me ha llegado por correo manual ahora mismo aquí. Sí, señor. ¿Ha firmado alguno? No, pues ahora te lo firmo. Mira, va a ser el primero. Oh, yeah. Esto lo contaremos más adelante, de la Metapolítica y Rock, el primer libro firmado de la mecha. Metapolítica, sí, sí, y Metarock. El volumen 1, que entonces irá por el 10 o 12. No, quiero que sea trilogía. Bien, bien. Eso es lo que tengo en mi cabeza, luego ya veremos. Entonces, la historia es que todavía, digamos, no se ha vendido el primer libro, ¿no? Que está todavía ahí, recordamos, editado por Ovejas Negras. Si le dais una vuelta por la web, especialmente por la página de Ovejas Negras, lo vais a poder localizar rápido. Y sin embargo, vamos a intentar vender ya el siguiente. Es decir, ¿alguna historia que se ha quedado fuera? Esto está preparadísimo, ¿eh? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Alguna historia que se ha quedado fuera de este libro y que quieras que contemos así, casi casi para cerrar el programa, y que pueda ser también adelanto del siguiente volumen 2 de La Mecha? Has puesto acento de Pablo Motos. Sí, sí, sí. Es una de mis influencias, no te jode. Imprescindible. Abascal en Vallecas y Pablo Motos en Ágora Sol Radio. No, por la noche. Madre mía. Pues eso, una historia de que se ha quedado fuera y que pueda ser, sí, un avance ya del siguiente libro que todavía... De hecho, cuando empecé a hacer el programa durante el confinamiento por teléfono con mi ya inseparable subcomandante, en principio iban a ser colaboraciones así puntuales. Y una de las primeras que hicimos fue un especial sobre los sucesos de Bahía de Pasaya en busca de criminales. Es que nos sale automático el autocompletar mental. A la gente que venimos del rock nos sale automático Bahía de Pasaya en busca de criminal. ¿Qué pasó? Y sobre todo, lo que más nos interesaba en aquel programa especial era hablar de la organización de los comandos autónomos, que fue una organización armada, como su propio nombre indica, autónoma, o sea que funcionaban tanto en lo ideológico como en lo estructural, funcionaban un poco a su rollo, y las víctimas de esa famosa canción de Barricada de Bahía de Pasaya fueron, aunque mucha gente no lo sabe, y ves la placa que hay ahí en su homenaje en donde fueron asesinados, nada te lo aclara, eran militantes de comandos autónomos. Es una historia muy, muy, muy, muy bestia, la concreta de la Bahía de Pasaya es muy, muy bestia en todas las cosas, porque no deja de ser terrorismo de Estado de la peor estirpe, que viene además, lo voy a contar un poco por encima, no me quiero enrollar, pero es eso, primero secuestra la, no sé si la policía o guardia civil, uno de los cuerpos de seguridad del Estado español, allí en Pasaya, en la provincia de Guipúzcoa, detiene ilegalmente, secuestra, dicho en castellano del de todos, secuestra a una militante de este comando de los comandos autónomos que habían ejecutado poco antes a todo un senador del PSOE el día antes de las elecciones autonómicas del País Vasco. O sea que me parece una acción armada entre audaz y suicida. Se tomaron la venganza la policía y el PSOE que gobernaba entonces Euskadi, pero vamos a las grandes. Secuestran a esta militante y la utilizan para llamar por teléfono al resto de... Era el enlace para que viniera el resto de la gente. Les citan engañados allí en la Bahía de Pasaya, a la que llegan a unas pequeñas rocas en las que ahora mismo hay pintada la silueta de los cadáveres y una placa que recuerda a las personas asesinadas. Y directamente tirotean sin más. La canción lo cuenta bastante bien, los potentes reflectores, no hubo lucha ni resistencia, en el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro personas fueron asesinadas en ese momento y otras dos, la chica a la que secuestran y el militante que sobrevive, acaban pagando penas por terrorismo. Por la emboscada fue defensa propia y ahí no ha pasado nada. Y es una de las historias que quería haber metido en el libro, me parecía imprescindible, es un ejemplo de libro, valga la redundancia, de como una canción hiperconocida te está contando una historia real, pues tan bestia, tan hilada con temas políticos y a veces que no se recuerdan, como una canción ha hecho que una historia de tantas que hubo de guerra sucia en los años 80 y 90 no sea olvidada, la tengamos muy clara a mucha gente. Pero no me atreví a meterla. Tenía tanta presión por llegar un poco en plazos que dije, si escribo el capítulo ahora, voy a hacerlo con prisas, voy a hacerlo mal. Es un capítulo que merece un poquito más de calma. Con lo cual, si hay volumen 2, si las ventas van bien, que, spoiler, están yendo bien, con lo cual va a haber volumen 2, estará seguro, segurísimo, pues basándonos un poco en la canción que vamos a poner ahora. Que me has elegido no la versión original de Barricada, que tiene también su historia, además, por lo visto la censuraron, tuvo que salir un poco autoeditado junto con una revista del entorno autónomo de allí de Euskal Herria, que se llamaba Sabotaje. No, Sabotaje. No voy a dar el dato porque voy a meter la pata. Como que tiene en su intrahistoria, con lo cual todo eso lo quiero contar bien. Y sabía que si lo metía para este libro lo iba a meter con calzador, con prisas, agotado mentalmente, con lo cual me dije, cálmate. Y lo sacas bien para el siguiente. Pues está bien, Santi, porque normalmente la gente no tiene memoria de la guerra sucia y los GAL, porque en verdad no se ha contado. Quiero decir, se ha contado todo el rollo del terrorismo de ETA, pero no se ha contado el terrorismo del Estado, porque el propio Felipe González dice que eso él no tenía ni puta idea, ¿no? Se enteró por la prensa. Claro, entonces sí. Está bien que le dediques ahí un poco más de tiempo para que la peña sepa que terrorismo hubo desde ambos lados. Aunque suene así jodido decirlo, pero es la realidad. Y la gente no lo conoce. Y no solo por la parte de la guerra sucia, sino también hablar un poco de los comandos autónomos. Seguramente, aunque bueno, de momento no está escrita ni una línea, solo el guión del programa en su momento, seguramente lo dividan mínimo dos capítulos para hablar un poco más de los comandos autónomos. Una canción de Ertzainak muy bonita, el Paquean Uchi y Arte, hasta que nos dejen en paz, que es de los himnos de Ertzainak, que también está dedicado a una persona de comandos autónomos, en este caso que le reventó un artefacto explosivo que iba a poner, o sea que el muchacho era torpe, pero la canción es espectacular, de una de las frases más bonitas del punk en euskera, que es algo así como... como por qué follar con la libertad oscura. Va, la voy a cagar. La frase bonita no me viene a la cabeza. Tenéis que escuchar la canción de Ertzainak. Pero lo que vamos a poner ahora es la de Barricada, pero no la versión de Barricada. Bien, bien, bien. La que vamos a poner es la que se graba en el último directo en Pamplona con el cantante de Berritxarrak, Gorka Urbizu. Pero que canta el Droga, no Barricada, el Droga. Y es espectacular. Y allí... luego hablaremos de Berritxarrak, que han llegado a lo más alto, pero lo más alto en la carrera de Gorka Urbizu ha sido hacerse ese dúo con el Drogas. Total. Que además le pega un, no sé, como que mete otro guitarreo, como le da otra personalidad a la canción, una canción que ya es buena de por sí, como que es de puto pelo de punta. Y canta en euskera, además, la parte que le toca. Sí, o sea, sí, Brindis sí. A 4 lo vamos a escuchar en euskera. Está el vídeo por ahí, porque claro, esto estaba bien grabado y tal, en un concierto ahí super DVD y tal, y se lo ve motivado, está ahí dándolo todo. De hecho, yo decía lo de es el punto alto de la carrera de Gorka Urbizu, porque yo he visto un concierto de Barricada en Pamplona y no os podéis imaginar, o sea, definir devoción por un grupo es ver a Barricada tocar en Pamplona. Y a Julio Iglesias en Marbella. Algo similar es ver a Rosendo tocar en Madrid. Exacto. Sí, es verdad. Que eso también me pasó en un concierto de Barricada en la Riviera. En Madrid Barricada son amadísimos y se les recibe siempre muy bien. Pero sacaron a Rosendo y se vino abajo la Riviera. Eso es así. Pero eso en Pamplona no pasa, porque en Pamplona los que lo tiran todo son Barricada. Normal. Sí, sí, que salen hasta en los medios más de derechas de allí y hasta dice, mira, una institución. Sí, sí, sí. De la chantrea al ayuntamiento. Me cago en Dios. Mucho respeto a esta peña. Como sabía que ibais a decir esto, justo me he puesto esta camiseta para decir, pues no habéis visto vosotros a la Vallecana Sound System en Entrevías, tronco. Casi se cae el Centro Social Entrevías y la parroquia al lado también, casi se cae todo. Pues te voy a decir una cosa, yo he visto a Fermín Muguruza en Bilbao y no fue igual que Barricada en Pamplona, así te lo digo. Que sí, hombre, que sí. No fue igual. Porque Fermín en la Plaza que, Nueva. Tiene que ser en Irún. No, no, en Bilbao, en el escenario grande del fin de... Es que hay mucha... Claro. Ah, lo vi yo también. Hay mucha gente que no es de Bilbao. Hay mucha gente que no es de Bilbao. Oye, si me matáis no me importa, pero es que Barricada no tiene nada que ver con Fermín. No, no, no, pero te hablo a nivel de idolatría. Claro, por eso, es que no tiene nada que ver. Venga, dale. Sí, pero... Habría que verle tocando en la Plaza Roja a Irún, a ver dónde hay más idolatría. Bueno, vamos a poner esta canción, Bahía de Pasaya, casi casi ya enfilando el final del programa, nos queda una microhistoria ya para despedirnos. Así que vamos a escuchar Gorka Urbizu y el Drogas ahí, mano a mano. Bahía de Pasaya, como decía el comandante, la asociación de ideas es inmediata. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. chip, ora igual al ziren gobernadore jauna, garbito eskua nasai dena iten da garbi, dena iten da nikar baila de la saia. Del assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que com tants de nosaltres l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Sol, no tingues por, que amb el lesió sense respon. No tingues por, obrim pas. Sonando otra vez aquí en Barrio Canino. La hemos puesto hace pocos programas, pero es que esta canción está hasta el nivel de Hotel Montmartre. Sí, hay que escucharla otra vez. Y con la intro, con la intro, ¿eh? Claro, ha estado sobrevolando, hemos hablado de Valencia, ha estado sobrevolando el tema del antifascismo todo el tiempo en el programa. Hace dos días ha venido la gente de Vox a dar un mitin aquí a Vallecas, que todavía nos está revolviendo el estómago todo lo que se está diciendo del tema, ¿no? Así que teníamos que volver a poner esta canción aquí. Así que, bueno, pues hemos pasado dos horas y media largas ya con el comandante Buenaventura Cienfuegos y ya solamente nos queda una última historia, un poco de repaso a esto que hemos hecho para cerrar este programa. Sí, bueno, primero quiero comentar, justo esta canción es la que cierra el libro, este Nothing Sport. Porque al final hablaba al principio de que de los primeros capítulos es el asesinato de Aitor Zabaleta. Quería cerrar el libro un poco pues eso, con Guillén Agulló, con David Martín, un chico de mi pueblo también asesinado por los fascistas, pues Carlos Palomino, todas estas. Pues al final es un poco el hilo conductor, el hilo que no se debe cortar, que un poco hila un libro que realmente son historias enlazadas, son historias que se pueden leer de manera independiente. Y ya que hablábamos de esa frase del hilo que no se debe cortar, pues y antes le hemos escuchado su voz junto con el Drogas, pues la canción que os he pedido para cerrar es la canción que me ha acompañado de todas las del libro durante todo el proceso creativo, y es la historia que realmente es menos de política y rock, es más de Santi, su puta vida y rock. Porque realmente este libro, cuando decido que voy a hacerlo, cuando decido, la idea ya me rondaba la cabeza, que al fin y al cabo es llevar a lo escrito. Yo ya tengo escrito otros libros, llevar a lo escrito lo que hago cada semana en el programa en Cienfuegos. Pero bueno, el proceso creativo te tiene que pillar currando. Concierto de Berri Txarra, que de la gira de despedida de 2019, esa maravillosa gira de Ikusi Arte, que a mí me pilla además en un momento personal bastante mal. A otra peña le da por, cuando tiene momentos personales malos, pues le da por la droga, por las apuestas, por hacerse runner. A mí me dio por seguir la gira de joder, la gira de Berri Txarra. Hacerse runner, madre mía. Sí, qué hay peña que le da por eso, sin, ¿no? Duda, el deporte salvó mi vida. A mí mucho me más constructivo lo tuyo. A mí me salvó la vida Berri Txarra, así de claro lo digo. Bien. Fue como te salvó del runner, tronco. sí. Como que fue, era un grupo que he seguido de siempre. Muy, además, muy relacionado con muchos buenos momentos con los amigos, que tengo buenos amigos que son muy fans, les he visto un mogollón de veces, pero estén ya olvidados. Y era un poco lo que me había pasado en mi vida personal, la había dejado un poco de lado a la peña por las circunstancias de la vida y les estaba necesitando en ese momento. Pumba. Con Berri Txarra me pasó lo mismo, me reencontré con ellos y como pasa muchas veces con amigos que llevas mucho tiempo sin ver, pues han tenido hijos, deberías haber tenido uno, te lo sabes. Yo, los tres últimos discos de Berri Txarra, no me sé los títulos, no me sale de la memoria. Para mí el Payola es nuevo y el Payola es de 2009. Claro, claro, y me pasó eso, pero de repente estoy ahí en Covetamendi en el concierto y es como de repente me he reencontrado con estos viejos amigos que me han hecho sentir tan y tan bien tantas veces. Y hay un momento al final del todo, una de las canciones de esos hijos que no conozco. Yo estaba con un colega allí que de Bilbao, no es Euskaldun, no es Euskalparlante, pero justo está ahora en la Ikastola, en el Euskaltec y aprendiendo, y me iba traduciendo lo que iba diciendo Gorka Urbizu para introducir la última canción del concierto, o la penúltima canción del concierto. Y era algo así, un alegato al proceso creativo. Y la verdad es que me emocioné. Decía algo así como: mañana ensayo. Mucha de la gente que estáis aquí en el concierto, pues seguro que tenéis un grupo de baile, estáis pensando en escribir una novela, seguro que estáis pensando en tener un grupo. Pues hay que hacerlo, pero es mucho trabajo. Mañana ensayo, mañana ensayo, de que no se corte el hilo que nos une. Me lo iba traduciendo mi colega y fue como un pam. La canción en cuestión era Catedral Bat, una catedral. Luego, ya os digo, una canción que no había oído en mi puta vida. Luego cuando leo la letra es como, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito pues en mi puta vida, de buscar un poco de echarte de menos aunque te duela, pero tener ahí, desaprender lo aprendido, volverlo a aprender y construir. Y la verdad es una canción súper, súper bonita, muy poética sobre eso, sobre el proceso creativo. Y bueno, es un poco lo que he hecho aquí, lo que somos hijos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído. En este caso, lo que hemos escuchado en la música, lo intento llevar todo a lo que he creado yo. Aunque, bueno, no son historias originales, no son historias nuevas, pero es como las he contado, yo. Y esta canción, Catedral Bat, ya digo que para mí fue una, lo que me ha acompañado siempre. Ahora mismo en mi casa tengo un par de cosillas decorando y una cosa es súper, súper cutre. La letra de un día que tenía un bloqueo creativo por un tema del curro que me quería morir. Me puse la traducción de la letra en unas estas hojas de cuaderno así cutre con un rotulador, además tiene publicidad y todo, y me la pegué ahí, la letra, para recordar un poquito lo que quiero hacer. Y ahí queda, esa historia. Es un coñazo, es hiperpersonal, pero es mi libro y tenía que salir. Bravo, bravo. Bravo. Sí, señor. Pues bueno, pues dicho esto de Berri Txarra, ya solamente nos queda despedirnos nosotros. Así que nos vamos a ir escuchando a esta gente. Ha sido un placer, comandante. Un lujazo. Y nada, recordamos una vez más, el libro se llama La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1. Lo edita la peña de Ovejas Negras y lo pilláis en su web. Para encontrarlo bien, Ovejas Negras, las As, las cambiáis por X y lo encontráis mejor. Y ahí está, el volumen 1. Y no sé, habrá que esperar a que saques el volumen 2 para volver a vernos. O buscamos otra excusa. Buscamos otra excusa. De hecho, voy a hacer un poco de spam más. 23 de abril tenemos la presentación oficial del libro. 23 de abril, día del libro, San Jordi, día de Castilla. Es un día súper simbólico en la Fundación Anselmo Lorenzo, ese brazo buen cultural sitio de la CNT, en la Plaza Peñuelas. Pues ahí vamos a tener la presentación oficial del libro. Y como me da mucho palo esto de hablar en público, y en cambio ya habéis notado que hablar delante de un micro me siento como pez en el agua, va a ser un programa de radio en directo desde la FAL, desde la Fundación Anselmo Lorenzo, para hablar un poquito de esto, aunque creo que no ha quedado nada que decir, porque lo hemos contado todo aquí. Pues lo dicho una vez, muchas gracias, tío. A vosotros de corazón. Y nosotros nos vamos, perros. Nada más que venga, decir. Está todo chao, dicho. Hasta luego. Pues venga, Berri Txarra, Catedral Bat, hasta la semana que viene. Mañana ensayo. Guitarra sin du, taikusi kanturik baduen. Hor nonbait ezkutuan. behatzak bihurritu ean norbaitek aztua duen akorde minoren bat tamin eman arte zure falta izan ez da musa oberik Oh, oh, oh.